Muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Esta es nuestra sintonía, la de siempre, pero quizá hoy no vendría mal, Ángel González, que, bueno, ambientáramos el inicio de este programa especial de una forma diferente. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora, el doble de las campanas. Su tañido, monótono y eterno, me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo, imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Así comienza El Monte de las Ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Y así pueden comenzar esta edición de El Abrazo del Oso, que pretende ser dulcemente macabra. La noche de difuntos, el día de los muertos, la festividad de todos los santos a pocas horas de nuestra mansión. Y nosotros, ya oscureciendo, preparados para los secretos y las sorpresas que nos pueden deparar los confines de esta casa radiofónica. Aquí habitan brujas que atraviesan espejos, vampiros que moran en el sótano, oscuros pensadores viajeros de la historia o depravados médicos capaces de horadar tumbas para descubrir los secretos de la anatomía humana. En nuestros oscuros callejones, en los nichos de nuestro pequeño cementerio, en las paredes de nuestro laboratorio o entre los libros de nuestra biblioteca, se deslizan hoy, en El Abrazo del Oso, las inquietantes historias de aparecidos sin rostro, de calabazas iluminadas en la noche, de cuerpos mutilados ahogados en formol, de hadas y duendes ocultos en la maleza, esperando que algún incauto se asome por la vereda. Esta noche, El Abrazo del Oso se hace en la oscuridad de la leyenda más tenebrosa, simplemente para que usted lo disfrute, una vez desbocado el caballo de la imaginación. Bienvenidos a nuestra especial, o mejor dicho, espectral, Noche de Difuntos. Bienvenidos a El Abrazo de los Oso, 2 horas de radio tenebrosa y misteriosa, hoy en el 107.3 de la FM y en www.elabrazodeloso.es. Bienvenidos, un saludo del que os habla Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa. Hoy estoy acompañado de momento solo de Ángel González. Muy buenas noches. Si la semana pasada pasamos miedo, ¿tú crees que iba a ser peor? Hoy no sé. No sé yo, ¿eh? No sé. Encima me pongo a contar estas cosas y yo mismo me sugestiono. Yo ya estoy con los escalofríos en la nuca. Esto es tremendo. A ver cómo acabamos. O sea, que tenemos un espectral de Halloween. Digo, un especial de Halloween, ¿no? Sí. De Halloween. Si el otro día decías que cada programa era un especial, pues el de hoy. Y más. Como siempre. Así que... Lo que pasa es que si todos los programas son especiales, dejan de serlo, ¿no? Llega un momento en que sí. Pero bueno. Va a haber que hacer alguno normalito o algo así para salir del paso. Bueno, pues que hoy vamos a hacer un programa muy especial. Vamos a hacer un pequeño repaso de la gente que va a venir por el programa. Por ejemplo, Ángel, un tal Ángel, Ángel González. No me suena. Pues va a traernos algo del cine de Halloween. Qué raro. Los sustos más taquilleros de la noche de los muertos con el más sanguinario de los críticos de cine. Qué bien te ha quedado. Ángel González. No, el crítico. Ah, vale. Ah, que eres tú. Vale. Eso es. Total, que me está ahí, ¿sabes? Es que de verdad que estoy sudando. Me tengo que transformar. Estos programas, hoy 30 de octubre de 2011, pues eso, estamos a nada de la noche de difuntos y aquí un ambiente en nuestra casa decimonónica que no veas. Bueno, pues también tendremos a Francisco Muriana. Que nos va a hablar de claves históricas y antropológicas de la fiesta de difuntos. Tenemos que ir a buscarle, además, que nos está esperando en nuestro pequeño cementerio. ¿Quieres salir al cementerio hoy? La parte de atrás, que está ahí nuestro bosquecillo, ¿te acuerdas? Tenemos ahí unas lápidas. Estás fatal. Y yo no sé de dónde han salido. ¿Quieres salir hoy al cementerio? Hablaremos con él de las raíces y la evolución de una fiesta muy relacionada con el ciclo de la vida, como veremos, con el otoño, los primeros fríos, estas cosas de la vida. Rapelús, ¿eh? Entonces, decir estas cosas y me entra un no sé qué. Ay, bueno, luego iremos al laboratorio. Ah, ¿y también quieres bajar al laboratorio? También. Madre mía. Hablar con esto me lo tenías que haber dicho, yo me hubiera quedado en casa. escuchando el programa tranquilamente debajo de las sábanas. Luego contamos qué hacemos en el laboratorio, que tampoco quiero adelantarlo todo. Me falta algo, me falta un toque femenino aquí en esto. Pues en la biblioteca podemos encontrarlo. Yolanda Barreno, nuestra profe, que nos va a hablar, pues eso, de cosas de profes, de qué va a hablar. Pero todo del día de difuntos. De la marea verde, porque eso sí que da miedo, ¿eh? Eso es que suena demasiado terrible para hablar de ello hoy. Hoy queremos disfrutar del terror y del misterio, no sufrir. Pues nada, que vamos a hacer todas estas cosas y muchas más, las iremos adelantando. Por ejemplo, con Yolanda, no sé si os apetece apuntaros a hacer pues un corro junto a la hoguera, que vamos unos libros y hacemos una hoguera para leer cuentos de terror, algo por el estilo. Ay, pues nada. ¿Que dónde está Alberto? ¿Dices que venía con nosotros al cementerio? Ah, no sé. Yo creo que está abajo en el laboratorio, pero... No, me parece que venía... Habíamos quedado aquí, me ha dicho en Twitter que estaba viniendo. ¿Ah, qué? Pues bueno, mientras vuelve, mientras viene para acá, si quieres recordamos a nuestros oyentes cómo contactar con el Abrazo del Oso a lo largo de estas 2 horas de radio que tenemos por delante. Por ejemplo, podéis llamarnos. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Vale, perfecto. ¡Alberto! Ay, buenas tardes. ¿Estamos? Ven, acércate, que no te vemos tan lejos. Vente para acá, Alberto Cabañas. Aquí estamos, buenas noches. Que vengas más cerca. Estoy bastante cerca ahora. Ahora sí, estás cerca, lejos. Alberto Cabañas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí estamos en esta noche un poquito de miedo y de terror, a ver si conseguimos que se nos erice un poquito el vello aquí entre todos los que estamos. Hombre, eso seguro, con presencias como la tuya, como las de algunos personajes que vamos a ir acercando. No doy tanto miedo como los personajes que traigo, que son interesantes, son cuanto menos curiosos. Vale, pues luego lo hacemos cuando vayamos hacia nuestro laboratorio, que es tu hábitat. A lo mejor fuera correr más el aire, Ángel, vamos a buscar a Yolanda y a Francisco Muriana que nos están esperando en algún lugar de nuestro bosquecito, en el cementerio. ¿Vamos para allá? ¿Cogemos los trastos? ¿Te vienes, Alberto? Pues vamos para allá, a ver a Francisco, a ver qué nos cuenta, que nos tiene que contar un poquito de historia. No, pero no... Espera, que está abriendo la puerta, Ángel. No dejes los instrumentos estos de importantes de médico. Yo cierro el laboratorio porque puede salir cualquier cosa. Pero llévate el bisturín o algo de siempre. Eso. Siempre, yo eso siempre lo llevo encima. Puede pasar alguno o algo y hay que hacer una disección de urgencia. Puede pasar, hay que estar preparado. Algún pajarraco como estos que hay por aquí. Vamos para allá. En nuestro bosquecillo, en la parte de atrás de nuestra casa, pues tenemos ahí un precioso cementerio lleno de cosas muy interesantes. Ángel, ¿cuánto queda? ¿Falta mucho? Yo os dejo ir delante. Yo y paso. ¿Pasas de nosotros? Bueno, pues nada, ¿qué te parece esto? Hace fresquito, ¿eh? Está la cosa mal. Mucha tumba, mucho muerto. No sé yo si aquí vamos a encontrar a alguien. No veo yo a nadie aquí. Me ha dicho Francisco que se esconde detrás de una lápida. Tenemos algunas famosas aquí, ¿eh? Así, ¿ah, como quién? ¿Como quién? ¿Quién tenemos aquí? Un tal Burke. Burke, me suena. Burke. Tenemos aquí enterrado. Tenemos también... Gigante O'Brien. Algunos de esos famosos que dicen que están en los cementerios de París. Es mentira, están aquí algunos. Pero bueno, ya lo iremos descubriendo. Mira, por ahí está Yolanda. ¡Yolanda! Hola. Ay, he dicho por ahí, no tan cerca. Sabes que me gusta sorprenderte. Muy buenas tardes, Yolanda. Muy buenas tardes. Yolanda Barrero, nuestra profesora, hoy cargada de cosas muy interesantes. Pero no vamos a empezar contigo. Siempre me dejas para el final, ¿eh? Es que, ¿cómo quieres? Mira, vamos, vente por aquí. Vamos a pasar por estas hojas ya del otoño, que es lo que tiene, que empiezan a caer. Y detrás de esta... tenemos un ángel muy grande. No es Ángel González, es una estatua de un ángel. Y seguro que detrás está nuestro compañero Francisco. Ahí lo tenemos, Francisco Muriano. Buenas tardes. Buenas noches y fresquitas noches también. Él está metido dentro de la tumba de... Y tenemos que descubrir en qué micrófono está la tumba de nuestro amigo Francisco. Antropólogo, nuestro antropólogo inocente. y que bueno, que nos viene a contar muchas cosas interesantes sobre la noche de los muertos, el día de los muertos, de hecho. Ahí tenemos el micrófono de Francisco. Buenas tardes. Ahora sí, buenas noches y fresquitas noches. Ahora sí se oye. ¿Qué tal es esto de estar aquí esperándonos horas en el cementerio? ¿Ya anochecido? ¿Cómo está? Bueno, al principio frío, después te metes en la tumba y bien, tranquilo, pasando el rato. El calorcito que da en la tumba, esto es una maravilla. Algunos de, bueno, si estuviera Luis aquí, podría hablar maravillas de los... De la madera, de, sí. Bueno, pues vamos a comenzar contigo, Francisco, porque queremos hablar de qué es esto de la fiesta de Halloween, ¿no? Que está tan de moda, va a estar mañana, sobre todo. Uh-huh. Y nos vamos a ir a las raíces, ¿no? Hablábamos antes que queríamos empezar un poco por el principio de todo, de las raíces y los inicios de esta fiesta. Pues sí, Halloween es una palabra que, bueno, es bastante, bueno, bastante moderna. Tiene algunos siglos ya, pero el origen de la festividad de Todos los Santos, que al fin y al cabo Halloween es lo que significa en inglés, Todos los Santos, es una contracción, es muy antigua, es prerromana, es de época céltica, cuando los celtas campaban por sus anchas en el oeste de Europa. Y en un origen, antes del cristianismo, claro, no se puede llamar de Todos los Santos, se llamaba Samhain, o Samhain en gallego. O pues, Samhain, ¿no? Como decía alguno por ahí, que sonaba... Alguno por ahí es Ángel, que dice, esto se pronuncia Samhain, seguro. Bueno, eso suena muy germánico, pero no, era... Es Samhain. Bueno, pues Samhain es una palabra gaélica, y etimológicamente significa el final de la cosecha, y también significa el fin del verano. Esto nos lleva a una correspondencia que había entre el calendario y el ciclo vital, que es algo que los habitantes de las antinaturales ciudades en las que habitamos hemos olvidado, la correspondencia entre el calendario y el ciclo de la vida, ¿no? Uh-huh. Esta fiesta era la más importante de la cultura celta, y en la noche del 31 de octubre, el 1 de noviembre, se celebraba el inicio del año nuevo céltico. Uh-huh. Bien, el calendario celta no es como el nuestro, dividía el año en dos mitades. Había una mitad oscura, que comenzaba con la lunación de octubre y noviembre, el mes de Samonios, todos los meses comenzaban con luna llena, y una mitad clara que comenzaba con la lunación de abril-mayo. Y en la celebración del año nuevo celta se celebraba con la luna llena más cercana entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, es decir, en estos mismos momentos en los que estamos ahora, porque el año para los celtas empezaba en la mitad oscura. Samhain es tanto un momento de transición, pues se pasa de un año a otro, como de máximo acercamiento a otro mundo, el mundo de los muertos. Este es uno de los momentos del año en que las barreras entre los dos mundos desaparecen. El otro es Beltane, el inicio de la mitad clara. Y en esta época, en estos días, en esta noche concretamente, los muertos pueden caminar entre los vivos. Como lo que estamos viendo. Como estamos viendo actualmente. Yo no estoy mirando mucho porque me hago el valiente, pero no, pero por sí. Sí. Bueno, ¿y qué se hacía? Nosotros, me parece que no hemos traído mechero, un error. Pero, por un lado, se encendían enormes hogueras para ahuyentar los malos espíritus. Yo llevo un camping gas, si te interesa. Pues ve encendiendo, que aunque sea nos hacemos un cocido con los huesos estos que tenemos por aquí. Por un lado se encendieron hermosas hogueras, como he dicho, pero también se dejaban comida y dulces fuera de las casas, como ofrenda a los familiares ya fallecidos, y también para ayudar a los muertos a encontrar el camino hacia la luz junto al dios Sol. Y ahuecaban nabos, que no, todavía no calabazas, los que introducían carbón ardiendo para iluminarlos. Y también los sacerdotes celtas, los famosos druidas, se comunican en esta fecha con los espíritus de los antepasados para guiarlos hacia el otro mundo, la tierra del verano, donde no existía el dolor. Vale. Y bueno, esto parece que es algo extinguido, que es algo que de hace muchísimos siglos, pero en la brujería neopagana actual, la Wicca, que se basa en gran parte en resucitar las tradiciones celtas. Tenemos mechero. Muy bien, sí señor, nos ha traído un mechero. Ya podemos hacer hogueras para ahuyentar a estos que se acercan demasiado por aquí. Y en la brujería neopagana actual, la Wicca, como he dicho antes, la concepción de Samhain sigue existiendo como una fecha especial donde las leyes espaciotemporales ordinarias quedan suspendidas. Y es el momento idóneo para trabajar la adivinación y la brujería. Es decir, que incluso en la fecha actual, Samhain es una fecha considerada. Un momento, como decías, en que bueno, pues las leyes de lo habitual cambian completamente. Uh-huh, y es mucho más fácil entrar en contacto con el otro lado. Muchísimo más fácil. Es la tan arraigada la creencia de que Samhain era un momento mágico. En el, mágico en el sentido de anulación o debilitamiento de la realidad habitual, que en su mitología las hadas podían hasta llegar a tomar maridos mortales e incluso podía visitarse su reino. Pero no había muchos voluntarios. Porque, ¿por qué? Si esto suena muy bien, hombre. Sí, suena bien para nosotros que estamos habituados a las hadas de Disney, pero en esta época Disney no había todavía corrompido el cerebro de los niños. Y para los antiguos celtas las hadas eran seres tremendamente peligrosos, les tenían un miedo tremendo. Y bueno, ahí estamos. En eso está. Y hadas de todo tipo, hay que ser abierto y no pensar que todas son así, ¿eh? Uno... Y bueno, esto no es solamente algo céltico. La creencia de que en determinadas fechas, como pasaba en Samhain, o en determinados lugares, como en lugares muy concretos del desierto australiano para los aborígenes de Australia, se abren portales hacia otros mundos y la realidad física puede ser violada. Esto está arraigado en todas las mitologías y es presumiblemente desde el principio de la humanidad. Hay autores que contemplan incluso el arte rupestre paleolítico, este de las cuevas de Altamira, de este punto de vista. Para los autores de este arte, los lugares de más difícil acceso, que son donde se realizaban las pinturas, serían auténticos portales hacia otras realidades, hacia otros mundos. Lugares donde se puede atravesar mucho mejor esa membrana, como decías. Pero no todo es tan bonito. Llegamos a una época en la que, bueno, pues aparece el cristianismo, que lo vamos a hacer, y cambian un poco las cosas. Pues cambian un poquito, porque con la llegada del cristianismo, las creencias celtas van a ser destruidas y, en caso de no ser posible, adaptadas a la nueva religión triunfante. Es, por ejemplo, el caso de la diosa céltica de la fertilidad, Brigid, que como no pudieron acabar con su culto, pues la convirtieron en Santa Brígida, la actual patrona de Escocia, y se acabó el problema. Así que, como no pudieron acabar tampoco con Samhain, lo convirtieron en el Día de Todos los Santos, en inglés... All Hallows Eve, de donde saldrá la palabra Halloween, y ya entramos a la fiesta cristiana. El All Hallows Eve, el Halloween, es adaptación cristiana de este Samhain, de todas estas mitologías de estas fiestas antiguas. Pero vamos a ese inicio, el momento en el que se inicia la festividad conocida y que nos ha llegado a nosotros como Día de Todos los Santos, porque bueno, había que celebrar muchos santos, por lo que veo. Pues había que celebrar bastantes, porque bien, es el origen de la festividad de Todos los Santos se encuentra en la enorme cantidad de mártires cristianos que produjo la persecución del emperador Diocleciano. Había tantos mártires que no había suficientes días al año para conmemorar a todos. Antes se escribía un día cada mártir. Llegó un momento en que es que no había días suficientes. Y la fecha inicial para esta conmemoración fue el 21 de febrero, hasta que el Papa Bonifacio IV, en el año 610, consagró el Panteón, el impresionante templo del emperador Agripa, como templo a la Santísima Virgen y a todos los mártires, y la trasladó al 13 de mayo. Pero la fecha definitiva fue instaurada por el Papa Gregorio III en el siglo VIII. ¿Para qué? Pues para solapar la fiesta del Samhain, debido a la tremenda popularidad que tenía entre los pueblos celtas. Yeah. Esta costumbre, táctica política, realmente es bastante habitual en la Iglesia, puesto que hizo lo mismo con el día de la Navidad, porque la hizo coincidir con la fiesta del Sol Invicto, que era el día más importante de la religión más peligrosa para el cristianismo y que de hecho estuvo a punto de triunfar. No somos mitraicos de milagro, la religión mitraica. De hecho, es muy parecida en algunos aspectos. Muy parecida. Al menos en el mito de Jesucristo y demás. Muy parecida. Y bueno, relacionado con esta festividad de Todos los Santos, está el Día de Difuntos, en el que se ora por los fieles que se encuentran en el purgatorio el 2 de noviembre. El origen de la fiesta no se sitúa en Roma, sino se sitúa en Cluny, en Borgoña, en el 988. Unos cuantos siglos más tarde, en el siglo XV, llegó a España y desde allí pasó a América, donde se fundió con las tradiciones indias. Y bueno, pues la Iglesia tuvo en América la misma política que tuvo anteriormente en Europa para poder triunfar. El noveno mes del calendario azteca, cerca de agosto, estaba presidido por la Dama de la Muerte, un dios de nombre impronunciable, que no voy a hacer el ridículo intentándolo nombrar porque es imposible, Mixtecacicuatl. Ah, pues lo has hecho. Lo he hecho de milagro. No lo voy a hacer. Lo he hecho. Me lanzo, venga. Y la fiesta, esta fiesta duraba todo el mes, ¿no? Cuando los conquistadores llegaron, lo que hicieron fue trasladar la festividad a noviembre para que coincidiese esta festividad con el Día de Todos los Santos y con el Día de Difuntos. Y también América, pero la América anglosajona, llegó a la festividad de Todos los Santos desde Europa, concretamente desde la céltica Irlanda, donde mejor se conserva la raíz pagana del Samhain, transformado en Halloween. Pero esto... Esto lo contamos ahora, que es... Pues eso, la palabra que a todos nos suena últimamente. Es curioso, ¿no? Porque antes esto del Halloween aquí en España, desde luego, no se hablaba de ello, ¿no? No se hablaba absolutamente nada. Ahora que ya somos americanos todos, pues hacemos Halloween. Que es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, pero con calabazas. Pues venga, háblanos del Halloween. Porque el Halloween, como lo estás pronunciando tú, para mí me suena a grupo heavy. Lo siento. Sí, bueno. Muy grande, por cierto. Suena a grupo heavy, muy grande, y es muy cierto. Bueno, muy bueno. Pero bueno, con el triunfo del cristianismo, la fiesta pagana de Samhain fue sustituida por el Día de Todos los Santos, o el Hallows Eve. Cuando los irlandeses emigraron a América, llevaron también sus tradiciones, entre ellas su noche de Samhain, y cambiaron los nabos por calabazas, que eran mucho más fáciles de ahuecar. Oye, el otro día, bueno, lo hemos comentado alguna vez, Luis nos hablaba de repollos, ¿verdad, Yolanda? Sí, el otro día nos hablaba de repollos, pero... También se celebraba con el repollo. Yo no sé muy bien esto de dónde viene, porque realmente lo que nos contaba antes Fran, del tema de los nabos que después se sustituyen por calabazas, tiene su lógica, porque sí, por es para meter dentro, claro, lógicamente, la linterna, ¿no? O sea, sí, el fuego. Y realmente un repollo, si lo vacías, es que va a ser que no. Yo pienso que eso puede venir, no lo sé, ¿eh? O sea, no tengo ni idea, pero pienso que a lo mejor puede venir que en algún momento se haya hecho una traducción del inglés, vale, o del galés, o de alguna cosa de estas, ajá, mal hecha, y que en lugar de traducirlo como nabo, se haya traducido como repollo, pero es que lógica no tiene ninguna, es que el repollo se deshace. Bueno, con lo cual, no sé. Esta táctica de picar a Luis para ver si nos llama o algo, pues está muy bien. A ver si cuela. Luis, ¿qué es eso del repollo, hombre, por favor? Sí, yo el otro día, la verdad que me quedé sorprendida, ¿eh? Pues, yo no lo había oído nunca, lo del repollo, pero bueno. Bueno, el caso es que se vaciaban los nabos, se ponían la linterna, entonces descubrieron que con una calabaza quedaba mucho mejor, ¿no?, para este Halloween. Mucho mejor, muchísimo mejor, mucho menos trabajo. ¿Dónde va a parar? Bueno, pues en un principio la fiesta fue reprimida por los primeros colonos, que, como sabemos, son los padres peregrinos, fuertemente protestantes e instituidos por con un espíritu calvinista muy poco amigo de veleidades paganas. Pero después de la oleada inmigrante de 1846, en la que los irlandeses huyeron de la isla agobiados por el hambre, se terminó por implantar la festividad. Fue tan grande el número de inmigrantes irlandeses que fueron a los Estados Unidos, que terminaron por implantar su festividad. Y al principio Halloween se celebraba en los países anglosajones exclusivamente, Estados Unidos, Gran Bretaña, por supuesto Irlanda, claro, Canadá, pero la fuerza cultural de los Estados Unidos ha provocado su popularización en el resto del mundo. Y del inicial Samhain pagano, pasando por el cristianizado Día de Todos los Santos, pues Halloween ha derivado en una festividad puramente comercial y lúdica, con fiestas de disfraces, bromas, visionados de películas de terror y el famoso truco trato. Explícanos qué es eso, porque no tiene sentido. Truco trato. ¿Qué me estás contando, niño? Vamos a ver. Pues en su origen el trick or treat estaba vinculado a la creencia de que esta noche no solo los espíritus de los difuntos podían vagar por este mundo, sino toda clase de habitantes de reinos espirituales, entre ellos Jack O'Lantern, algo así como Jack el de la lámpara. Ajá. Se trataba de un irlandés poco recomendable, muy poco recomendable, capaz de engañar al mismo diablo y salvar así su alma. Engañó al diablo, le propuso un trato de tal manera que, claro, tenía que ir al infierno cuando se murió, pero como había engañado al diablo, no entró en el infierno. Pero claro, tampoco podía entrar en el cielo. Así que tuvo que regresar entre el viento y la oscuridad, iluminado solo por un carbón que le había arrojado el diablo, carbón que tuvo que meter en una calabaza para que no se apagara. Y de ahí viene todo. Ira y viene todo. Desde entonces, el bueno, entre comillas, de Jack vagaba por los pueblos pidiendo precisamente truco o trato. Lo recomendable era aceptar siempre el trato, fuera cual fuese, porque si no, Jack haría truco y maldeciría a la casa y a la familia, con consecuencias bastante, bastante feas. Como amuleto, la gente usaba calabazas de formas horrendas para no encontrarse con él. Así que, o el truco o el trato. Vamos, cuando te llega un niño y te dice truco o trato, me imagino que no empezará a maldecir tu casa, ¿no? Pues no, en la actualidad los niños dan a escoger entre truco o trato, es decir, entre travesura o dulce. El origen de la tradición de pedir dulces puede ser doble. Por un lado, puede tratarse de una tradición holandesa de la fiesta de San Martín, que era un santo muy querido en la Edad Media, porque partió su capa con un mendigo. Bueno, nos recuerda un poco a nuestro aguinaldo, ¿no? Cuando los niños van por Navidad pidiendo dulce y tal. Y por otro lado, la tradición también puede venir por la tradición celta de recoger alimentos por las casas para las ofrendas a los dioses. Tradición que recogían realizaban los druidas en unos rituales que probablemente incluirían sacrificios humanos. Vale, pues nos damos unos dulces y nos quedamos sin sacrificios, ¿eh? No, bastantes sacrificios tenemos ya en esta época de la historia. Pues muchas gracias, Francisco. Pues muchas de nada, a mandar. Estamos oyendo una música muy animada. Estamos oyendo a Sister of Mercy y, bueno, ¿qué mejor que este grupo para ambientar la víspera de la noche de difuntos? ¿Por qué? Son unos representantes magníficos del rock gótico, como podéis apreciar, con una música tremenda, para mí lo suficientemente espeluznante para ser un colofón brillante a este programa especial de Halloween. A la par que moderna, ¿no? A la par que moderna, claro, claro, Halloween es moderno. Claro. Claro que sí. Tenemos a las lápidas aquí danzando ahora mismo. Están intentando. Mira, aquí salir. El baile de muertos, claro. Este que hemos preparado en un momento, ¿eh? Bueno. ¿Con qué tradición te quedas, Edu? ¿Con cuánto? ¿Con qué tradición? La pregunta yo con los toros, ¿dónde va a parar? La pregunta. Yo, más que con los toros, me molan más los encierros a mí. Sí, pero los encierros... De verde. Los encierros de verde. O los encierros en colegios, ¿no? Claro. Sí, me parece bien. No, hombre, evidentemente, pues... Hombre, yo creo que la cultura tiene su gracia toda, ¿no? Venga donde venga, en cualquier momento. Ahora mismo rechazamos quizá pues las cosas más modernas, más anglosajonas. Pero también tiene su gracia. Todo es interesante, que cada uno lo viva a su manera, pero sobre todo sin creérselo, por favor. Claro, además, a ver, lo bueno de esta tradición de Halloween, me parece a mí, es el punto lúdico festivo este, que le quitas ese hierro a la noche de difuntos, ¿no? Yo creo que hay gente que sigue defendiendo a ultranza la tradición española, pero que está muy bien, sobre todo los puños de viento. Pero no sé, es como necesitamos tener el cilicio constantemente, ¿no? Sí, y verdad. Todo fúnebre y todo muy triste, y todo muy oscuro. A mí me parece que esto es mucho más divertido. Sí, señor, esta es la idea, ¿no? Buscar excusas, claro, para pasárselo bien. Exactamente, un baile de disfraces siempre es muy divertido. Desde luego, para los habitantes, para los celtas, debía ser una noche terrorífica. Pero terrorífica de verdad, porque creerse que es que metes un muerto en tu casa y llevarte al otro lado debe ser, si te lo crees, debe ser bastante, bastante tremendo. Así que comparado con eso, que es el día de todos los santos, nada, una broma. Además, lo que has comentado antes de los portales, ¿no? Que se producen en esta noche, ¿no? Que es como el momento en el que las hadas pueden venir a llevarse a los mortales. Eso también pasa en la otra celebración celta de la que hablabas antes, ¿no? Beltane, que sería, claro, la noche de San Juan. La noche de San Juan, efectivamente, son las dos... Los dos momentos claro, claves en los que los mundos se acercan, las realidades se solapan. Y bueno, y estamos todos en el filo de un lado. ¿Cuál? Y ahí sí hemos conservado ese carácter lúdico... Y ahí en nuestra tradición. Y ahí sí hemos conservado ese carácter lúdico, cosa que en la noche de Samhain no se conservó, fue sustituido. Quizá porque era una fiesta mucho más seria para los celtas. y se tuvo que cristianizar como fuera porque no renunciaban a ella. Estamos tan acostumbrados a la luz eléctrica y a tener luces siempre que imaginémonos lo que debía de ser para un habitante, un irlandés de hace 2000 años, que se acercaba la noche y que se acercaba el invierno y que no tienen prácticamente horas de sol. Debía ser algo tremendo, 6 meses de lluvia, oscuridad, frío, no en vano, claro. Los muertos, cuando iban a un mundo mejor, iban al sol. Claro. Claro. Evidentemente. Bueno, ahora vienen a Mallorca a emborracharse, tampoco ha cambiado tanto. Pero eso al sol. O sea, al final es lo mismo. Bueno, pues subimos un poquito a System of Mercy. Sí, sí, sí. Para, of course. Para, bueno, bailar un poquito aquí con los muertos. Y después continuamos aquí en el abrazo del oso porque tenemos que ir a nuestro laboratorio, que nos va a llevar nuestro científico loco, para descubrir una historia muy interesante, muy tremenda, muy terrible, que es lo que nos gusta en esta noche de todos los santos, esta noche de difuntos, y a disfrutarla, por supuesto, que es lo que más nos interesa. Venga, Ángel, pues Yolanda está por aquí conversando con un... ¿con quién es? ¿Quién es este que ha salido de la lápida? ¿Es algún conocido? Sí, es un escritor de esos míos. Claro. ¿Será? Eso que me molan a mí, es Zeta Hoffman. Mira lo que majo. Zeta Hoffman. Bueno, buenas tardes, ¿eh? Bien, bien. Sí, sí, vale. No dice que no tiene... que no le queda cuerda vocal a ella. Bueno, pues nada, ya otro día. ¿Nos vamos para la casa? Vamos. Bueno, pues a la... Sí. Tú haces los honores, Alberto. Llévanos. Pues muy bien, pues vamos, ya lo conocéis, por lo menos tú que ya has venido, pero vamos, que me seguís y nos vamos a... Sí, no, a ver, ya, tú sé que no utilizas mucho esto de entrar y salir de la casa, pero toma las llaves y abres tú, ¿vale? Muy bien, estupendo, yo no salgo mucho, estoy ahí encerrado todo el día a los experimentos. Toma las llaves. Ya, por Dios, Alberto, por favor. Si es que no estoy acostumbrado yo. Este asunto de las puertas no lo controlo. Te voy a dar las llaves para que le tienes que dar la patada. Bueno, cada uno tiene su sistema. Bueno, vámonos adentro. Ángel, pues enciende la luz o algo porque... Bueno, pone el candelabro, yo qué sé. No. Habéis roto la puerta. Bueno, ya entrará el aire. No te quedes, bueno, sí, mientras solo sea el aire. No me asustes, por favor. Ahora con la fiesta de muertos que teníamos ahí, estamos bailando con Sister of Mercy, puede entrar cualquiera. Pues la verdad es que con la puerta abierta ahora... A ver quién duerme. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo, Alberto? Se oye. Bueno. ¿Podrías poner un plástico o algo? Nada, déjalo. Venga, vamos al laboratorio, que tenemos ahí los trastos para hablar de cosas muy interesantes, ladrones de cadáveres. Nos vamos a introducir en un oscuro pasaje de la historia de la ciencia, en ese proceloso siglo XIX que tanto nos gusta y que también dio lugar a alguno de los iconos más inquietantes del terror. Y lo que es peor, a sucesos luctuosos que ponen los pelos de punta, como tu laboratorio. No está tan mal, hombre. ¿Estamos ya? ¿Pasas tú? Sí, sí, paso yo. Aquí la luz. Así que aquí sí que tú mandas. Pasáis también, Yolanda. Pasad, hombre. Nuestro antropólogo. A ver si esto de las vísceras. Gracias. Otra vez. Es que ya sabes que a mí esta cosa me da un poquito es de... Es que ánimo. Me pilláis con el trabajo a medio hacer. Mira, unos farajos. ¿Qué tienes? espera, ¿qué tienes ahí? Aquí, ¿esta sábana? Esta sábana. Tú no la levantes, por si acaso. No vaya a ser que te vayas a encontrar algo un poco desagradable. Bueno, yo, pues, todo es por el bien de la ciencia, que conste. Es que antes, claro, me había sorprendido que sabía el camino del cementerio al laboratorio y del laboratorio del cementerio sin problemas. Y pues había cosas removidas por ahí. Es que hay falta de recursos ahora. Sí. Estamos con el tema de experimentación, está bastante mal. Hay poco entonces, dinero para la sanidad. Hay poco dinero. No sí. Pagáis bien aquí, ¿eh? Y hay que sacar donde sea, ¿no? Hay que sacar. Y he recurrido a prácticas un poco antiguas que no me las he inventado yo. La iniciativa privada, ¿no? Efectivamente. Emprendedores. Emprendedor. Pues yo emprendo y recojo, ¿eh? Allí. Pero vamos. Sí. Pues vamos a hablar de emprendedores del siglo XVIII y XIX. Cuéntanos. Vamos a hablar de emprendedores de la Ilustración. Vamos a saltar del Samaín de antes de Cristo al siglo XVIII. Nos vamos a la Ilustración, ¿no? Esta época que a todos nos la pintan más o menos bonita. La ciencia, las enciclopedias, los ilustrados, la Revolución Francesa, en fin, todas estas cosas que nos han traído un mundo precioso, de progreso y maravilloso. Y dentro del progreso está el progreso de la ciencia. Ajá. Y dentro de la ciencia el de la medicina, que precisamente en este siglo XVIII es cuando empieza a florecer muchísimo, ¿no? Y digamos que pasamos de muchísimos siglos y siglos de seguir trabajando con las teorías de Galeno, que había trabajado allá por el Imperio Romano. Ajá. Y empezamos a descubrir un montón de cosas nuevas sobre nuestro cuerpo humano, sobre cómo es, sobre cómo funciona, y de hecho la mayoría de anatomistas y fisiólogos famosos pues son de esta época, del siglo XVIII, el siglo XIX. Aquí es cuando se dieron cuenta que eso de las sangrías no valía para nada. No valía para nada, dijeron, vamos a tener que averiguar un poquito más, y se dedicaron un poco, digamos, a hurgar. Sí, sí. Que básicamente es lo que hacían. Básicamente. En profundidad. Pero, en profundidad, en mucha profundidad. Sí, sí, sí. Pero esto tenía un problema, que es que, claro, uno se ponía a diseccionar un cadáver para ver cómo era. Y claro, el cadáver lo diseccionabas una vez y ya lo habías visto. Te he dicho que haces dejar la puerta abierta. Bueno, no tenéis conserje aquí. Ah, continúa, tú tranquilo. Tú no hagas caso a los ruidos y las cosas que pasen por alrededor. Y una vez que diseccionabas un cadáver, pues se había acabado el asunto. Ya lo habías visto, ya sabías lo que había y se acabó. Entonces el problema es que la única fuente legal oficial de cadáveres que tenían los anatomistas para poder llevarlos a sus mesas de piedra y poder allí diseccionarlos y ver qué es eso que había por dentro. Ajá. Eran los condenados a muerte. Ajá. Según una ley de 1751 del Reino Unido, la Murder Act, pues la única fuente legal eran estos condenados a muerte. Naturalmente, digamos que aunque se practicaba la pena de muerte, no es que se matase a gente todos los días. Entonces esto suponía que los anatomistas tenían pocos recursos para trabajar. Entonces, digamos que los médicos se empezaron a relacionar con una gente, digamos, poco recomendable, por así decirlo, gente de los bajos fondos, gente que no tenía recursos y se tenía que buscar la vida de alguna manera. Emprendedores. Y eran los que llamaban resurreccionistas o resucitadores, que hacían una cosa muy sencilla, que es, bueno, pues si necesitan cadáveres, lo que hacían era ir a los cementerios en mitad de la noche, cuando nadie les viese, y con unas palas de madera, para que cuando removiesen la tierra no hiciese ruido y no se enterase, pues se ponían a cavar en las tumbas de los que habían muerto hace poco. Y además no les costaba mucho, porque por aquella época, digamos que había muchos rumores de gente que había sido enterrada viva, ¿no? La literatura da buena cuenta de ello, de muchos relatos, de por ejemplo de Edgar Allan Poe, de gente enterrada viva, y la gente tenía mucho miedo. Entonces la capa de tierra que ponían sobre los ataúdes era muy delgada, precisamente para que si el hombre se despertaba allí con el susto de que le habían enterrado, se pudiese zafar y pudiese salir. Y de hecho incluso se ponían unos hilos atados a los dedos de los muertos para que cuando, si realmente habían sido enterrados vivos, cuando se despertasen pudiesen, moviendo los dedos, que se moviese la campanilla y les desenterrasen, ¿no? De ahí la expresión de salvados por la campana. Y entonces esto a los resurreccionistas les venía muy bien, porque les costaba muy poco, no tenían apenas que cavar, sacaban el cadáver, lo ponían en una carreta o en algún tipo de tabla con ruedas, y lo llevaban pues hasta el despacho de algún médico que, digamos, que se supiese que era buen cliente y que efectivamente compraba este tipo de productos cadavéricos. Les pagaban, no les pagaban mal, les pagaban unas 7 libras por cadáver, más o menos. Y nada, el doctor se llevaba al muerto a su despacho y al día siguiente pues se lo exponía allí a sus alumnos tranquilamente, sin ningún pudor. Y aprender, avanzar. Y aprender. Avanza la ciencia. Y claro, así era como avanzaba la ciencia. Uh-huh. Claro, esto tenía sus problemas, y es que la gente, porque claro, a veces un alumno veía a alguien que reconocía, a alguien de la ciudad, a alguien que había muerto hace poco, entonces claro, entonces se empezaban a extender las historias de que los médicos desenterraban muertos y se los llevaban, y entonces la gente tenía un pánico terrible a que la gente fuese a su tumba, uno de estos resurreccionistas, a llevarse su cuerpo. Claro. Porque, claro, digamos que además muy unido al sentimiento religioso de, no, yo tengo que la resurrección de la carne y todos estos asuntos, no, si se llevan mi cuerpo, me voy a quedar aquí en el limbo, no voy a poder ir al cielo, y entonces tenían verdadero pánico. Entonces pasaban del miedo a ser enterrados vivos al miedo a que les desenterrasen una vez muertos. Uh-huh. Y la gente empezó a hacer sus ingenios y sus métodos para evitar el expolio de cadáveres, y se inventaron unos dispositivos que se llamaban los mortsafes, que eran unos armazones de hierro que se clavaban en la tierra fuertemente, muy pesados, digamos, para evitar que los levantasen y que levantasen el ataúd. Digamos que con esos armazones se sentían a salvo. Entonces, esos armazones se tenían más o menos 6 meses, que es el tiempo que tardaba el cadáver en descomponerse, porque después de 6 meses ya el cuerpo no valía y nadie en principio iba a ir a desenterrar el cadáver. Y aparte de... Clávalo bien. Está bien clavado, bien clavado. Ahora que no... Que no lo roben esta semana, Luis. O que no se nos escape en este caso. Está Luis echándose la siesta ahí. Que no, ahí no lo sacan. Bien, adelante. Y aparte de esto, pues bueno, los recursos que ya existían, ¿no? Las familias más ricas que tenían catacumbas, tenían mausoleos donde, digamos, estaban a salvo de estos ladrones de cadáveres. Sí, pero los pobres... Pero efectivamente las clases más humildes no podían pagarse ni siquiera un armazón de hierro y un operario que se lo instalase, con lo cual sus tumbas eran objetivo predilecto de estos resurreccionistas. Uh-huh. Y curiosamente, a partir de estas prácticas de robar cadáveres, surgen unos vigilantes en los cementerios, ¿no? Que digamos que hacían guardia durante absolutamente toda la noche, a veces incluso con turnos sin dormir de bastantes horas. Uh-huh. Y se construyeron caserones de vigilancia que se llaman watch houses, y que ahora todavía en algunos cementerios, sobre todo del norte del Reino Unido, se mantienen y se pueden observar. Se construyeron en esta época, siglos XVIII, XIX, y se llegaron a construir auténticas asociaciones de vigilantes, ¿no? Una especie de colegio, casi colegios de vigilantes de cementerios, que tenían algunos bastantes miembros, y de hecho en la ciudad de Glasgow, uh-huh, a principios del siglo XIX, había nada menos que 2.000 miembros en la asociación de vigilantes de la ciudad, que se dedicaban a pasar las noches en los cementerios vigilando que nadie se colase, ¿no? Qué noches más divertidas, ¿no? Claro, imagínate, se pasaban allí toda la noche encerrados en el caserón este de vigilancia con la lucecilla dada y mirando por la ventana que no se acercase nadie. Y hay placas, también se pueden ver, igual que se pueden ver los caserones, hay placas en algunos cementerios que recuerdan y agradecen la labor de estos vigilantes contra el expolio de cadáveres, ¿no? Ahí. Y son las 9, las 8 y algo. Ya en Escocia estas horas es muy de noche, se puede colar cualquiera en cualquier cementerio. Y vamos a hablar dentro de estas historias de los resurreccionistas y esta práctica, ya digo, que bastante extendida durante esta época de la Ilustración, de un caso famoso, de un caso bastante particular, que es el de John Hunter. Que conoces bien, me temo. Le conozco bien, y si algún médico nos está oyendo, seguro que también le conoce muy bien, porque John Hunter, que vivió durante mediados finales del siglo XVIII en Inglaterra, digamos, es uno de los que permitieron la unión o la integración de la cirugía en la medicina. Uh-huh. Fue el primero que empezó a ver la cirugía como algo más que arreglar una fractura o extraer una bala o este tipo de cosas, y empezó a interesarse de manera científica, ¿no?, por todos los tipos de lesiones y por el funcionamiento un poco del cuerpo humano. Y además también llevó a cabo otra serie de cosas bastante importantes, digamos que inició un poco la técnica de la ortopedia, de las prótesis, uh-huh, especialmente prótesis dentales, y también fue pionero en trasplantar tejidos, ¿no? Arrancar tejidos de una localización del cuerpo y instalarlos en otra y que se mantuviesen vivos, ¿no? Uh-huh. De hecho, el nombre de Hunter da nombre a muchísimas localizaciones anatómicas en el ser humano y es una figura que se estudia en cualquier facultad de medicina de hoy en día. Uh-huh. O sea, que era un auténtico experto en anatomía, pero vamos a descubrir por qué, porque claro, vivía en aquella época en la que era tan difícil obtener cuerpos para la disección, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pues digamos, tenemos la figura del John Hunter como prohombre, ¿no? Y como hombre del progreso de la medicina, pero evidentemente, para descubrir que determinada arteria pasaba por determinado sitio, pues había que diseccionar muchos cadáveres. Uh-huh. Y entonces es curiosa y conocida la historia de John Hunter, que cuando ya era, digamos, una persona de renombre, ¿no? Había dado muchas vueltas, digamos, que intentó entrar en universidades de alto standing de Inglaterra, pero aquello no iba con él. Dijo que al poner latín no le estudiaban, y a lo que le gustaba era hurgar en cadáveres, y bueno, su hermano le intentó meter en la universidad y no hubo manera. Y bueno, ya un poco cuando se hizo con una posición más o menos reconocida en el mundo de la medicina y de la anatomía de finales del siglo XVIII en Inglaterra, se mudó a la plaza de Leicester Square, que uh-huh. es una conocidísima plaza de Londres, que es donde están los cines Odeon, donde sí. se realizan muchísimos estrenos de películas, y donde hay de hecho un busto en memoria de John Hunter, y allí es donde instaló su casa. Se construyó una casa, que es donde él empezó a tener su despacho, y además empezó a construir un pequeño museo, que hoy es el que se conoce como Hunterian Museum, que no está en Leicester Square, sino que se ha movido cerca de donde está el Real Colegio de Anatomistas de Londres. Uh-huh. Y era nada más y nada menos que una colección de rarezas anatómicas, tanto humanas como animales, ¿no? Y que precisamente pudo construir en gran parte gracias a la ayuda o a la colaboración interesada en este caso de estas bandas de resurreccionistas que le traían todo tipo de cadáveres y digamos si se enteraban de que había habido alguna especie de muerte extraña, muy traumática o muy truculenta, ¿no? Pues especialmente sabían que John Hunter iba a ser un buen comprador porque le interesaba mucho todo este tipo de curiosidades. Y precisamente esta casa era muy curiosa porque era una casa que ocupaba todo el ancho de la calle, de un lado al otro, daba dos calles. Ajá. Entonces tenía dos entradas, una entrada delantera en la plaza, ¿no? Que digamos que era la entrada principal y era donde recibía sus visitas, recibía a los clientes, adinerados que iban a consultarle, porque era un renombrado cirujano. Sí, sí, sí, el lado bueno. El lado bueno de John Hunter, iban otros médicos para consultarle o si iba a dar alguna conferencia, iban estudiantes a consultarle. Y en el lado de atrás de la calle había otra puerta, en un callejón más oscuro, digamos, menos accesible. Y por esa entrada, se dice, y muy probablemente... ¿Te están llamando en la puerta esa de atrás? Yo no abriría. ¿No? Es un consejo. Si queréis probar... Ángel, ¿la abrimos? Yo va a ser que no abro. ¿No? Yo no habría probablemente sea algún resurreccionista que ha cazado a alguien en la fiesta del cementerio que habéis montado. Pues si tenéis razón que no encuentre la puerta abierta por el otro lado, que está abierta. La de fuera está la abierta. Buena, la principal. La bonita, la de la plaza, está abierta. Que no nos oigan. Que y no la vamos a abrir. Sigue, sigue. Y por allí detrás era por donde iban estos resurreccionistas y le entregaban el cadáver disimuladamente y era donde John Hunter efectuaba los pagos. Suena la puerta por aquí atrás. Uf, qué repelús. Prepara 7 libras, anda. Y esta historia de esta casa con dos puertas, con una puerta bonita, con una sí. puerta del buen cirujano y una puerta del cirujano que compraba cadáveres, se cree o bastante probablemente sea la inspiración del conocido relato de Robert Louis Stevenson, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, sí, sí. Y se cree que un poco se basa en estas dos puertas, ¿no? La puerta buena del Dr. Jekyll y la puerta trasera un poco más tenebrosa de Mr. Hyde. Mr. Hyde. ¿Pero qué más? ¿Dónde podemos llegar en esta historia de John Hunter? Y John Hunter, que era muy conocido, efectivamente, como coleccionista de rarezas, ambicioso coleccionista de rarezas anatómicas, sí. y un caso bastante conocido porque era muy famoso incluso antes de que sucediese, era el de Charles Byrne, que era un irlandés que había emigrado a Inglaterra y que era muy conocido por su extraordinaria altura. Uh-huh. Se le conocía como el gigante O'Brien, gigante por la altura y O'Brien por sus orígenes irlandeses. Uh-huh. Y lo que sucedía a este hombre, como se ha comprobado mucho tiempo después, ya en el siglo XX, es que tenía un tumor de la hipófisis. Sí. Que le causaba gigantismo, lo que hacía que tuviese una estatura de 2.5 metros, que no es nada desdeñable. Entonces, claro, un hombre de 2.5 metros de altura era casi como un premio para todos los anatomistas y los médicos del siglo XVIII en Inglaterra, porque digamos que en esa época la ciencia se vivía un poco así, ¿no? El tema de la ética estaba bastante... Sí. Abandonado, y entonces era realmente una ambición de todos los médicos, los anatomistas, con cierto prestigio, ¿no? El conseguir el cadáver de ese hombre. Era así, suena truculento, pero era así, era una auténtica ambición de los médicos de aquella época conseguir su cadáver. Entonces, muchos médicos, mientras Charles Byrne vivía, acudieron a él ofreciéndole unas sumas de dinero bastante importantes, para que una vez que hubiese muerto, digamos que Byrne cediese su cadáver a ese médico en particular para su investigación. Uh-huh. Cosa que, por otro lado, en aquella época no era legal, porque no existía nada como la donación de cadáveres, ni previo pago, ni de ninguna manera. Pero aún así los médicos realmente acudían. Uh-huh. Y Byrne, tan asustado que estaba, porque realmente el acoso al que se vio sometido fue importante, y él, como buen irlandés y buen católico que era, eso de que cogiesen su cadáver y lo diseccionasen le parecía la peor de las aberraciones. Estaban los médicos como banqueros ante una persona a la que le ha tocado la lotería o algo así. Exactamente igual. Vente con nosotros. La metáfora cuando te muera es idónea. Bueno, vale. Y él dijo en su lecho de muerte que, como sabía que si le enterraban iban a coger su cadáver, que le tirasen al mar. Una vez muerto, que le metiesen en su ataúd y tirasen el ataúd al mar para evitar que fuese desenterrado. Entonces, John Hunter, que de ninguna manera quería perder ese cadáver, porque sería un poco todo esto del rito islámico que dicen los estadounidenses ahora, ¿no? Pues se ve que no, se ve que era irlandés, ¿no? Tirar al mar. ¿Qué hizo John Hunter entonces? Y John Hunter, que estaba decidido a conseguir ese cadáver porque iba a ser la joya de la corona de su colección de rarezas anatómicas, pagó a una banda de, no sé si de resurreccionistas o simplemente de criminales de los bajos fondos londinenses, amigos suyos, 500 libras, casi nada, que eso es mucho dinero incluso ahora, a un grupo de hombres para que efectivamente acudiesen a los que llevaban el ataúd de Byrne, a los que eran los encargados de llevar ese ataúd hasta el mar y tirarlo, les emborrachasen, y en mitad de la borrachera de los responsables del ataúd cambiaron el cadáver de Byrne por un montón de piedras y llevaron efectivamente este cadáver a la casa de Leicester Square por la puerta trasera, y allí se quedó el cadáver, y efectivamente el ataúd se tiró al mar, pero dentro no tenía nada más que piedras. Uh-huh. Y el esqueleto de Byrne se puede ver en el Hunterian Museum, está conservado, sigue existiendo allí. Yo he estado en Londres, he ido al museo y lo he visto, y efectivamente allí está el esqueleto de 2.5 metros. De verdad, qué depravación, Alberto. Los médicos somos así. Uno va a la consulta fiándose de que le van a curar y pone a acabar robándote el cadáver. Es una cosa. Están viendo aquí los trozos de. Vale, sí. Muy bien. Y ahí queda ese esqueleto, como uh-huh. testimonio de que, bueno, John Hunter es un gran prohombre de la ilustración, pero a mí también tenía su lado bastante oscuro y moralmente dudoso. Un hombre, por lo menos. Un hombre de su tiempo. Sí, un hombre de su tiempo. Pues este es el caso de John Hunter, de su casa, la casa de las dos puertas, y la de su amigo, el gigante O'Brien, el que al final consiguió convencer para que fuera pasto de la ciencia. Pero, bueno, me estoy acordando ahora de una película de Monty Python, cuando aparece en casa de un señor para recoger, diciéndole que, vamos, que venían a por sus órganos porque tenía el carnet de donante. Y dice, no, pero si no estoy muerto. Bueno, pues eso se puede arreglar, ¿no? Se arregla inmediatamente, sacamos el cuchillo. Efectivamente. Cuando hay falta de cadáveres recién muertos, a lo mejor hay que buscar otra alternativa. Y el caso más conocido lo tenemos en una pareja de grandes psico-killers, además, famosos. Además que sí. Que es la de Burke y Hare. Burke y Hare. ¿Qué nos vas a contar tú ahora mismo? Pues vamos a hablar, sí, vamos a hablar de Burke y Hare, porque efectivamente... Bueno, él pronuncia mejor, ¿vale? Bueno. Vamos a hacer, estos médicos. Porque efectivamente, bueno, robar muertos estaba muy bien, pero claro, no había muerto para tanto resurreccionista. Eso es un problema que había, ¿no? Tanto emprendedor. No, había demasiados, porque sí. Claro, ya realmente era un negocio muy lucrativo. Si uno se saltaba el impedimento moral de que estaba robando el cadáver de una persona que acaba de morir, bueno, realmente, digamos que la relación coste o esfuerzo-beneficio era impresionante, claro. 7 libras por coger un cuerpo y llevarlo a una puerta, pues era bastante. Uh-huh. Y entonces parece que la cosa no se quedó en el simple robo de los que ya estaban muertos, sino que efectivamente, como decías tú en el sketch de Monty Python, pues si no había muertos, se fabricaba. No había ningún problema. Y nos vamos a Edimburgo, en el año 1827, lo más crudo, el crudo invierno. Uh-huh. Y nos situamos frente a dos inmigrantes irlandeses, William Burke y William Hare, que por circunstancias del destino, ellos no sé, que eran irlandeses los dos eran del Ulster, del norte de Irlanda, no se conocían anteriormente de nada. Uh-huh. Una vez que llegaron a Edimburgo, los dos trabajaron para el Canal de la Unión, para unos astilleros, pero realmente cuando se conocieron fue cuando... William Burke y Helen MacDougall, que era la nueva esposa que se había echado en Escocia, ¿no? Porque digamos que la primera que tenía se había quedado allí en el Ulster y sin saber nada de su marido. Bueno. Y se mudaron, Burke y MacDougall, a Tanner's Close, en la zona de Edimburgo, que se conoce como Westport. Y justo allí, William Hare había abandonado su trabajo en el Canal de la Unión y regentaba un hostal junto con su esposa Margaret Laird, que era la viuda de un amigo de Hare. Uh-huh. Aquí estamos en el lugar adecuado, en este hostal, que va a contarnos muchas historias. Y digamos que vivían allí y pronto, digamos, Burke y Hare, quizá porque eran un poco de la misma calaña, trabaron una buena amistad. Uh-huh. Y de ahí pasarían a ser conocidos como los autores de una serie de asesinatos que realmente hicieron temblar a la opinión pública, no solo de Edimburgo, sino de todo el Reino Unido, y al final derivó en un cambio en la política de cómo utilizar los cadáveres con fines científicos o médicos o de investigación. Uh-huh. Entonces todo este asunto de los asesinatos empieza cuando en el hostal de Hare, un pensionista de la Armada murió de muerte natural, un hombre mayor, y murió allí mismo mientras se alojaba en el hostal. Entonces este pensionista debía 4 libras por el alquiler de la habitación del hostal, y entonces la idea de Hare fue, bueno, como yo no quiero perder mis 4 libras, normal, claro, porque son mías, llenó el ataúd de este pobre pensionista con tierra. Y con la ayuda de Burke, llevaron el cadáver a un renombrado anatomista de la ciudad, el doctor Robert Knox. Uh-huh. Y entonces, pues, Burke y Hare se llevaron sus 7 libras, precisamente, que era un poco el precio que se pagaba por cadáver. Entonces, no solo saldó la deuda, sino que además se ganó 3 libras extra. Uh-huh. Y dijeron, bueno, pues... No está mal el negocio, ¿no? Es un buen negocio. Claro, claro. Yo le alojo en el hostal, aquí se muere... Aquí veo el negocio, me parece. Y lo llevo. Pero, claro, digamos que era un poco lento esto, esperar a que llegase, claro, alguien al hostal y se muriese, era muy pesado, era muy aburrido. Encima le tenías que dar de comer porque estaba en el hostal y vivía allí contigo y darle una cama y no salía a cuenta. No. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues cogieron a uno de los inquilinos del hostal que estaba enfermo, y dijeron, bueno, pues ya, vamos a acelerar un poco el proceso. Es naturaleza pura. Le emborracharon, que era más o menos el modus operandi que utilizaron en la mayoría de los asesinatos. Le emborracharon, le asfixiaron y siguieron el mismo procedimiento. Un ataúd con tierra donde se suponía que iba este tal Joseph el Molinero, y Joseph el Molinero fue realmente a parar a la puerta trasera del despacho del doctor Robert Knox. Lo que pasa que, claro, tampoco estaban todos los inquilinos de los tal enfermos. Y claro, tampoco era cuestión de ir trayendo a enfermos a ver si te iban a pagar algo y te ibas a llevar un disgusto. Entonces dijeron, bueno, vamos a traer víctimas del exterior, víctimas sanas, pero víctimas fáciles. Porque claro, no vamos a llevar aquí a un cargador del puerto de 40 años que a lo mejor nos mete una paliza. Claro. Entonces normalmente invitaban a entrar al hostal ancianas, por ejemplo. Eran una víctima bastante frecuente. Pasa usted a tomar unas galletitas aquí con leche, ¿no? Era un poco la idea. Y las asesinaban con un método bastante sádico, la verdad. Colocaban los dedos índice y corazón sobre las fosas nasales de la víctima para que no pudiesen respirar, y con el dedo pulgar les sujetaban la mandíbula fuertemente. Digamos que Burke había trabajado en unos astilleros y era una persona corpulenta, era una persona fuerte, apretaba fuertemente la mandíbula y en cuestión de unos segundos la víctima caía asfixiada inmediatamente, ¿no? Digamos que no tenían que hacer ningún tipo de cosa así sucia, sangrienta, de esto que luego tienes que limpiar las tripas del hostal y es muy desagradable. Claro, el método para el negocio es importante. Es importante, es importante. Muy normalmente bien. Además antes emborrachaban a la víctima para que fuese más fácil manipularla. Y aunque este era el método con el que mataban a la gente, curiosamente, la palabra inglesa parking, que viene del nombre del propio Burke, alude al asesinato comprimiendo el pecho de la víctima, ¿no? Digamos fuertemente para asfixiarla, aunque no era la técnica que utilizaban. Digamos que el mito era que asesinaba así a la gente, y entonces la palabra ha pasado al propio idioma. ¿Y a quién nos mataban? Mataban pues a gente que nadie iba a echar de menos, o a gente que nadie iba a buscar, o a gente desvalida, ancianas, prostitutas, mujeres jóvenes que estaban solas, e incluso niños muchas veces, que eran o hijos de estas mujeres, o nietos de las ancianas que llevaban a casa, que a lo mejor pues acudían a preguntar al cabo de unos días dónde estaba la abuela, y bueno, digamos que se llevaban también al niño por delante. Y estos crímenes se sucedieron durante casi un año. O sea, no estamos hablando de poca cosa, no fue cosa de unos meses, es casi un año entero en el que Burke y Hare invitaban a la gente, o invitaban o alojaban a la gente a su hostal en Westport para que acabasen los inquilinos en la mesa de disección del doctor Knox. Y claro, el problema es que el asunto a veces ya empezaba a cantar. Porque había casos de gente que era conocida en la ciudad, y se dio el caso de que un día, dando su clase de anatomía, el doctor Knox apartó la sábana que cubría el cadáver delante de los estudiantes, y alguno de ellos reconoció, por ejemplo, a la prostituta Mary Patterson, porque bueno, se sabe que los estudiantes son de vida disoluta, sí, y claro. Sí. Y también, por ejemplo, se dio el caso de un deficiente mental conocido de aquella época en la ciudad de Edimburgo, que era James Wilson, que conocían como el Bobo Jamie, y que también un día, de la noche a la mañana y sin que nadie supiese nada, apareció en la mesa de disección de Robert Knox. ¿Cómo acaba todo esto? ¿Cómo se llega a descubrir el pastel? Y al final se acaba descubriendo cuando Burke y Hare, en su lucrativo negocio, deciden asesinar a Marjorie Campbell Doherty en octubre de 1828, es decir, casi un año después del primer asesinato. Y Burke, que era irlandés, la invitó diciendo que invitó a esta mujer al hotel diciendo que también era de la familia Doherty, que es un apellido irlandés. Y al llegar al hostal, estaba alojado el matrimonio Gray allí en el salón de estar. Entonces, digamos, obviamente no podía cometer el asesinato delante de testigos, hasta ahí les llegaba la inteligencia. Esperaron a que el matrimonio Gray se retirase a descansar y digamos que cometieron el crimen. Al día siguiente, digamos que el matrimonio Gray ya estaba un poquito mosca. Estaba porque habían oído los ruidos del forcejeo, a pesar de que era una mujer mayor, pues había habido cierto forcejeo y no era muy normal. Además, la señora Gray intentó entrar en una habitación donde había dejado olvidadas unas medias, y digamos que Hare se puso muy pesado diciéndole que no podía entrar en esa habitación. en este punto los Grey ya sospechaban bastante de la gente de este hostal, y aprovechando que los dueños del hostal habían salido por la noche, que también muy inteligentes ellos, entraron en esta habitación donde no les dejaban entrar, y efectivamente miraron y vieron debajo de la cama que estaba el cuerpo ya sin vida de la señora Doherty, a la que habían visto la noche anterior entrar en el hostal. Claro. Los Grey, lógicamente, salieron pitando de allí, corrieron a comisaría, y la policía volvió al hostal, y aunque Burke y Herb ya se habían deshecho del cadáver en este lapso de tiempo en que los Grey habían salido a avisar a la policía y la policía había venido, uh-huh. Digamos que la historia sobre dónde había acabado la señora Doherty entre ambos no encajaba, ¿no? Sí. Uno decía que había salido a las 7, otro decía que se había quedado por la noche, había salido por la mañana, y fueron arrestados prudentemente, y al final un confidente anónimo, no sabemos quién es, probablemente quizá algún estudiante que, como ya digo, había visto cadáveres de gente conocida o que en principio no se esperaba que estuviese muerta. Ajá. Condujo a la policía al despacho del doctor Robert Knox, y efectivamente en la sala de disecciones del doctor Robert Knox estaba el cadáver de la famosa señora Doherty, que fue reconocido por el matrimonio Grey, con lo cual ya quedaba evidente que había habido un asesinato. Y incluso un tiempo después, cuando la noticia se hizo pública, una prostituta amiga de Mary Patterson, que he dicho antes, acudió al despacho de Knox y reconoció las ropas de su amiga. Entonces digamos que dejó prueba de que habían sucedido estos asesinatos. El problema, lo que pasa muchas veces con esto de la justicia, no había una prueba concluyente que dijese, pues sí, estos dos señores han cometido todos estos asesinatos. ¿Cuál fue la solución? Como siempre, lo que le interesaba sobre todo a las autoridades públicas era que hubiese un culpable y que fuese debidamente condenado para que la gente se quedase tranquila. Entonces, Herb, que era un poco el cerebro de la operación, era el que era un poco más inteligente, guiado por su abogado, testificó contra su amigo Burke. Y Burke, el pobre, que le pilló... Bueno, el pobre no, porque había matado a gente, pero vamos, que le pilló todo aquello por sorpresa. Él, en temas de abogados, no tenía mucha idea. Y fue sentenciado a muerte. Y acabó como sus víctimas. El 28 de enero del año 1829 fue colgado en público y fue diseccionado también públicamente en la Escuela de Medicina de Edimburgo, ¿no? Donde habían parado alguna de las víctimas que a lo largo de ese año habían pasado por sus manos. Si alguien visita Edimburgo y va al museo de la Escuela de Medicina, puede ver allí el esqueleto de William Burke, su máscara mortuoria y objetos que se hicieron con su piel. Este ha sido verlo también. Objetos hechos con su piel. No entiendo. Y cosas así. Pues debe ser algo por el estilo, alguna especie de bolsas o de cosas así. Qué bonito. Yo necesito una cartera, que la mía se está quedando ya. Pues te puedes pasar por allí, así que bueno. Tiene una funda de gafas. Me va a salir un poco caro. Cuidado con los escoceses, que parecen un poco vengativos y sádicos, porque bueno, que el hombre mató, pero bueno, lo de los objetos con la piel, la verdad es que es un poco, en fin, impactante como poco. Y pues allí están expuestos. Así acabó el amigo Burke. Y nada, ¿qué pasa con el resto de los protagonistas de nuestra historia? Bueno, pues de Helen McDougall, que era la esposa de Burke, no se pudo demostrar que supiese nada de los crímenes. Uh-huh. Tampoco se pudo demostrar que Robert Knox supiese el origen de estos cadáveres ni nada del asunto. Pasaron de rositas. Aunque naturalmente, pues digamos que Robert Knox quedó ante la opinión pública como instigador de 16 crímenes, que fueron el total de crímenes que cometieron Burke y Herb, y que digamos que su carrera académica y profesional pues quedó lógicamente bastante dañada, porque bueno, no era el asesino, pero su imagen pública fue la misma que la de los asesinos. Uh-huh. Nuestro amigo William Herb. Y Herb, visto que allí en el norte no le quería mucho, huyó hacia el sur, hacia Inglaterra, y la última vez que se supo de él fue en la ciudad inglesa de Carlisle, aunque dice la leyenda, cuenta algunas fuentes, que acabó mendigando en Londres y finalmente murió arrojado a un pozo porque alguien le reconoció y desató una turba furiosa contra él. Uh-huh. Esta historia fue también detonante para acabar, Alberto, de cómo cambió también un poco. Efectivamente. La legislatura sobre este tema, que daba bastantes problemas. Efectivamente, ¿no? Porque ya no era solo el asunto de que se robaban cadáveres, llevaban ya más de 100 años en los que se robaban de forma masiva y de forma importante cadáveres de los cementerios, sino que el asunto había llegado a tales extremos que había crímenes. Este es un caso de una ola de crímenes o de unos asesinatos en serie, pero no era nada inusual que digamos que ciertas personas que pasaban algún apuro económico y que fuesen de clase más o menos baja o que se moviesen por sitios turbios acudiesen al asesinato. ¿Qué pasó con el caso de Burke y Hare? Al ser tan fuerte, al ser asesinatos continuados durante un año, nada menos que 16 personas, digamos que fue la chispa que encendió a la opinión pública para exigir a los políticos del país que hiciesen algo al respecto, porque realmente esto amenazaba la vida de la gente. Uh-huh. Porque además de estos asesinatos de Edimburgo, unos años después apareció por Londres una banda de resurreccionistas que desenterraban cadáveres y también cometían asesinatos, que se llamaban a sí mismos los London Barkers, precisamente en honor a William Burke, que era un caso ya conocidísimo por todo el país. Uh-huh. Y en respuesta a esto, digamos que el Parlamento Británico discutió el asunto y aprobó la que se conoce como Anatomy Act en el año 1832, que en primer lugar exigía a todos los anatomistas y médicos del reino que quisieran ejercer como tal obtener una licencia del equivalente británico del Ministerio de Interior, y además ampliaba el rango de donación o de fuentes de material cadavérico para investigación y permitía la donación voluntaria del cadáver con fines científicos, y además permitió que gran cantidad de cadáveres que había sin reclamar, de presos que morían en la cárcel, de trabajadores del servicio que trabajaban para algún noble y no tenían familia conocida, de mendigos, etcétera, se destinasen a fines médicos en lugar de ser enterrados. La verdad es que el Anatomy Act supuso un lavado de cara importante de la medicina moderna, porque en ese punto, digamos que la ciencia y la experimentación tenía una imagen bastante, bastante negativa en este sentido. Esta ley de 1832 siguió vigente durante muchos, muchos años, nada menos que hasta el año 84, 1984. Uh-huh. En el que el Reino Unido efectivamente renovó esta ley, y fue renovada también hace poco, en 2004, con el nombre de la Ley para el Uso de Tejidos Humanos. Y bueno, digamos, aunque esta ley permitió que las cosas se hiciesen de una manera un poco más decente y digamos organizada, ¿no?, y que no se tuviesen que acudir a estos métodos, este tinte oscuro y romántico y bastante asociado también al Día de los Difuntos y al Halloween, ¿no?, y que es fruto de estas leyendas que se cuentan en estas fechas y que gustan bastante, ¿no? Digamos que esa huella ha quedado ahí, ¿no? Y todos conocemos la historia del científico loco que experimenta, ¿no? Sí, el propio Frankenstein. Y la sufrimos, sí, efectivamente. Por ejemplo, pues es un buen reflejo del miedo que había, ¿no?, a dónde podía llegar la ciencia, ¿no?, y a las barbaridades que podía llegar a hacer en nombre del progreso. Bueno, pero gracias a esas historias podemos disfrutar de buena literatura, de esa que se disfruta, que da miedo y que da miedo de verdad, que nos hace recordar aquellos tiempos oscuros, que bueno, que la cosa es que no se repitan, pero que ahí que está interesante recordarlos así. Desde luego. Pues muchísimas gracias, Alberto Cabañas. De nada. Gracias por llevarnos a las dependencias de este hostal y de estos laboratorios tan interesantes. Y ahora nos vamos a ir con Yolanda, si te parece. Pues donde ella nos diga, donde ella nos lleve. Donde tú como quieras, siempre. Yolanda. Pues nos vamos a subir a la biblioteca. ¿Vamos a la biblioteca? No. Pues venga, vamos para allá. Porque tenemos todavía muchas cosas que contaros aquí en El Abrazo del Oso, 107.3 FM, elabrazodeloso.es. Acompáñanos, que tenemos que seguir disfrutando de este especial espectral de Halloween. Venga, pues tú sabes el camino, Yolanda. Pues venga, vamos. En la biblioteca. ¿Has cogido el candelabro? Sí, claro. ¿Va a subir? Porque si no, yo no me muevo. ¿Me toca ir delante? Venga, así. Vamos. Si no, no voy. Tú sabes el camino y allí tenemos muchos libros, muchas cosas muy interesantes. Pues sí, porque a ver, hemos estado hablando de tradiciones, claro, de medicina. Nos falta meter un poquito de fantasía, ¿eh? Porque tanta ilustración, Alberto, ya sabes que... No te mola nada. No me mola nada. Ya lo sé. Tanta entonces, realidad. Y eso que hoy, el programa me está gustando mucho. Estos, ¿qué vas a decir? Estos personajillos del 18 que nos has traído... Son majos. También, también. Pero bueno, aún así... Para tomarse unas cañas, lo mejor. Está la biblioteca. Ya estamos aquí. Voy a nuestra biblioteca. Este lugar pues donde, bueno, pues ya se empieza a agradecer la chimenea, ¿verdad? Sí, está además bien. En esta noche tan fresquita que tenemos. Tenemos unos cuantos libros llenos el fuego de, no puede de faltar. Polvo. Tenemos así aquí, que... Tengo aquí... Uy, va. Ahí va. Este de Gustavo Adolfo. Pero no te lo cargues, ¿eh? Gustavo Adolfo, mío, ¿no? Qué bonito. Voy a pasar las páginas. Qué bonito. Y... Podrías pasarle el polvo de vez en cuando. Ah, no, no. Ya sabes que la que cuelgan las telarañas aquí soy yo. Vamos a ver. Entonces, si le quito el polvo, mis pobres arañitas. Sí, señor. No. Pues venga, vamos a hablar de la tradición de Todos los Santos, pero nos vamos a quedar aquí, en España, que es de donde os hablamos a todo el mundo, eso sí, porque tenemos oyentes en muchos lugares. Pero, oye, si estáis escuchando un programa español, pues os interesará también saber qué hacemos pues aquí. Sí, porque ya que hemos viajado tanto hoy, ¿no?, por el mundo anglosajón. Venga, pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué hacemos aquí en España? Venga. Pues bueno, ya lo sabemos todos, ¿no?, que el 1 de noviembre pues se celebra en España el Día de Todos los Santos. Aquí estamos con nuestra tradición católica, muy bien ambientados con música de Mozart, ¿eh? Claro, como debe ser. Como tiene que ser. Español bueno, de pura cepa. Bueno, español de pura cepa no, pero va muy bien para una tradición que, como nos decía antes Fran, fue cristianizada, ¿eh?, de esa tradición celta y que llegó a nuestro país en el siglo XV. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué componentes va a tener la tradición en nuestro país? Pues también aquí vamos a mezclar un poco diferentes culturas. Vamos a mezclar nuestras tradiciones celtas, nuestras tradiciones prerromanas, también esa tradición cristiana. Y un poquito más adelante, a partir del siglo XVII, XVIII, pues también el teatro tiene que dar su entrada en esa tradición. Por lo tanto, una tradición que está formada por tres componentes. Tres componentes derivados. Primero, de que es una festividad religiosa. Segundo, de que es una celebración que, como hemos visto, va a entroncar con ritos populares. Y tercero, de una tradición festiva, pero festiva entre comillas. Uh-huh. Ahora veremos el porqué. El primero de esos componentes es el componente religioso. Que por eso nos va muy bien Mozart con su Requiem. A ver, aquí entramos en esa tradición que hablábamos antes del dolor, ¿no? Y de que estamos aquí en este Valle de Lágrimas. Entonces, lógicamente, como esto nos llega en el siglo XV y a partir del XVI, pues nos vamos a convertir en los abanderados del catolicismo en Europa, pues claro, lógicamente no podía ser menos. Ese componente religioso, ¿en qué se va a traducir en la tradición del Día de los Santos? Pues en el hecho de que las familias visitan en estos días los cementerios, que eso es algo que se mantiene. Se limpian las tumbas de los seres queridos, se adornan con flores, especialmente crisantemos, que es la flor de los muertos. Y pues en muchos lugares también, además de esas flores, se llenan los cementerios de velas y se mantienen abiertos durante toda la noche. Uh-huh. También de eso, como está muy unida a la festividad de los difuntos, no solo el Día de los Santos, sino el Día de Difuntos, que era el día 2, pues es habitual también celebrar misas en recuerdo y homenaje de los antepasados. Al parecer, porque existía antaño la creencia de que de esa manera se acortaban los años que el alma de los muertos tenía que pasar en el purgatorio. Entonces, al hacer esas misas, se iban recortando esos años de espera y podían entrar con más facilidad al cielo. Lo que se llama ahora pues ejecuciones parciales de la hipoteca. Esto es, justamente. Para que dure muy menos bien, el alma en el purgatorio de la hipoteca. Eso es. Muy bien. Sí. ¿Qué más? Luego tenemos, por otro lado, la celebración popular. La celebración popular que va a estar unida, en cierta manera, a lo que nos queda de los ritos de Samaín en España, en algunas regiones. Uh-huh. Bueno, pues como en toda celebración popular, ¿qué es lo que se persigue? Pues, lógicamente, romper con lo cotidiano. Eso está claro. Esta es la parte buena, ¿no? Esta es la parte buena de la festividad. Entonces, ¿de qué manera podemos romper con las normas habituales de conducta, por lo que hacemos siempre en España, comiendo, bebiendo y bailando. Pues como debe ser. Está claro. Lo de bailar poco, ¿eh? Se mantiene en algunas zonas, pero poco. Pero bueno, lo de comer y beber, sí. Porque comer, además, tenemos nuestras cosas especiales. Exactamente. Como siempre, como en todas las fiestas, ¿no? Exactamente. Entonces, como en todas las fiestas, pues también tenemos una rica gastronomía vinculada a la festividad de Todos los Santos. Uh-huh. Por ejemplo, pues los huesitos de santos, sí, esos que están tan ricos. Todos nos gustan. Los buñuelos de viento, que a mí esos, vamos, es que me vuelven loca. Los panellets catalanes. Uh-huh. O las populares castañadas que se celebran en esta época en muchas regiones, que esto sí que tiene que ver mucho con lo que antes nos contaba Fran de la tradición de Samhain. Uh-huh. Porque al fin y al cabo es la fiesta del otoño. Claro. Las herondas, que se llaman también en otras partes, ¿no? Que se hacen castañas y se acompañan con vino o con sidra. Por ejemplo, en Asturias, pues en esta época es la época en la que se fabrica la sidra, entonces claro. Es muy habitual ver esos puestos de castañas, o que en muchas zonas se celebren esas castañadas populares y se reparta sidra dulce, que es el mosto de la sidra, que empacha bastante. Uh-huh. Una cosa mezclada con otra, pero es muy divertido. Y, lógicamente, también hay baile. Uh-huh. Fijaos como en estas zonas que conservan más tradiciones populares, sí se conserva el baile en esta festividad. Además de eso, pues bueno, dentro de toda esta iconografía del dolor o del purgar los pecados o este tipo de cositas tan tan católicas, pues en muchas zonas de España se conservan estas cosas. Por ejemplo, en algunas zonas de Castilla, donde sigue existiendo la creencia de que en la noche del 1 al 2 de noviembre los muertos salen de sus tumbas para asustar a quienes van vagando por ahí distraídos por los caminos. ¿Quién creerá en esas cosas, O por ejemplo también en Zamora, que en Zamora yo creo que es una tradición que a ti te gustaría mucho. Pues mira, en Zamora hacen una procesión de las ánimas, bueno, así al estilo de la Santa Compañía Gallega, sí. En las calles cercanas al cementerio, que llenan de velas, y durante ese recorrido pues van rezando el rosario, que es una cosa muy animada para celebrar Todos los Santos. Una cosa, una diversión. Sí. ¿Qué más? Y luego, pues, por ejemplo, en Galicia existe también en algunas zonas la creencia de que los difuntos en esta noche pues asisten a las misas que se ofrecen en su nombre. Bueno, pues esto ya me gusta más lo de comer y beber, ¿eh? Sí, ¿no? Lo de Zamorano, ¿no? Bueno, pero comiendo y bebiendo. Bueno, en Galicia también, en otras zonas, en Lugo, por ejemplo, se sigue celebrando el Samhain. Uh-huh. Que es mucho más lúdico festivo. Claro que sí. Pero bueno, tú sueles venir aquí a hablar de otras cosas. De arte, de literatura, de teatro, por ejemplo. Claro, vamos a entroncar con la tercera de las tradiciones que nos introduce esta música. A ver. To really love a woman, to understand her, you gotta know. No me digas si tenemos alguna tradición relacionada con Bryan Adams. Con Bryan Adams no, pero con uno de los grandes mitos que partieron del imaginario español y se han trasladado al resto del mundo, sí. Este era uno de los personajes con los que estaba hablando yo en el cementerio antes. Este era el... Este que estaba... Vamos, que estaba ligando contigo, si es que lo he visto. Sí, es que, a ver, es que su carácter. No lo puedo remediar. Lo dibujaron así. Es así. Aquí tenemos a Don Juan. Don Juan. Por supuesto. Uh-huh. No podía ser de otra manera. Don Juan, que es un mito muy español, que se cree que ya viene desde la tradición de los romances populares y demás, pero que va a poner por escrito un fraile en el siglo XVII, que es Tirso de Molina. Uh-huh. A partir del siglo XVIII... Entroncando también con una costumbre medieval, que era la de representar en esta... Bueno, medieval, renacentista, no medieval. Que era la de representar en esta fecha obras que giraban en torno al tema de la muerte. También en época medieval tenemos lo de las famosas danzas de la muerte, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa tradición, que continuaba viva, en el siglo XVIII va a pasar a este mito, precisamente. Empezando a representarse en los teatros, en el Día de Difuntos, la obra No hay plazo que no se cumpla, de Antonio Zamora, que es otra de las que tratan este mito tan internacional. Uh-huh. Obra que se verá desbancada a partir de 1844 con el famoso Don Juan Tenorio de Zorrilla. Uh-huh. Motivos por los que esta obra puede ser, o ha sido, o es la predilecta, sí, para representarse en el Día de Difuntos. Esto es como lo del Beta y el VHS, ¿no? Se quedaron con esta al final. Sí, se quedaron con esta, lógicamente, la versión romántica del mito, siglo XIX. ¿Razones? Razones. Pues por un lado, la escenografía. Esa escenografía tan romántica que tiene en el panteón del cementerio, en una noche de luna, en la que parece que todo puede ser posible. En segundo lugar, la idea de que esa noche los muertos cobran vida y los vivos se relacionan con ellos de una manera natural. Esto a pesar de que en la obra de Zorrilla ese encuentro que se produce entre don Juan y el fantasma de Inés no se produce en la noche de difuntos, se produce en primavera. Pero bueno. En tercer lugar, por las ideas religiosas vigentes, como el pecador arrepentido que salva su alma, que es muy propio para representar en esta noche. Sí. Y luego, por último, pues también la presencia de temas propios del inconsciente colectivo, que hay un montón. La dualidad entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre el castigo o la salvación, o la recompensa, entre la salvación o la condena eterna. Luego, con ese final feliz que le pone Zorrilla, puesto que, lógicamente, en una obra de estas características, el amor es la fuerza que todo lo puede y la que va a conseguir salvar el alma de don Juan. Qué bonito. La verdad es que sí. Y bueno, pues en estas fechas yo os recomiendo que vayáis al teatro. Que vayáis al teatro, que vayáis a ver San Tenorio. En cualquier otra. Yo recomendaría especialmente dos obras. Ajá. No sé si Alberto nos puede recomendar una de ellas. Yo puedo recomendar una que está muy bien, que es la que hace en Alcalá de Henares todos los años, que se hace allí al aire libre la representación y que además con Yolanda pues he tenido el gusto de ir. Y aquí tuvimos una serie de aventuras que no tienen nada que ver con la obra y que no vamos a contar ahora porque no procede. O desventuras. O desventuras, sí. Según como lo mires. La obra está muy bien. O sea que yo la recomiendo que os paséis por Alcalá, veis Alcalá, que es precioso y disfrutáis de la obra además, que es una gozada. Es una que maravilla. Está muy bien ambientada. La ambientación, la escenografía es espectacular y te lo pasas muy bien. Que es además sí. Al aire libre y que van cambiando de escenarios. ¿Y con la lo otra? Cual, allí que me planté yo con mi niño de 15 años. Claro. Añosa. Pero volvimos sanos y salvos a casa, ¿eh? Eso dice. Sí. Padres, si no sois, volvimos bien. No nos dieron golpes en la cabeza. Lo que estemos así es por otros asuntos. Sí, con un café se pasa todo. ¿Qué más? ¿Qué más? La otra está en el Teatro Prosperidad, que está en la calle Mantuano número 29, aquí en Madrid. Y uno de cuyos personajes, que es el Capitán Centellas, que es uno de los personajes más importantes en la resolución del drama, pues está interpretado por un amigo del programa. ¿Ah, sí? Sí. Qué bonito. Coan Gómez. Coan Gómez. Así que hay que ir a verla. Así que están, pues mira, desde hoy mismo, domingo 30, llevan ya toda la semana hasta el día 27 de noviembre. Ajá. Así que es una buena opción para ir a verla. Muy bien, muy bien. Pero aquí tú, lo te dio la literatura, Yolanda. Sácate un libro de esos buenos. Venga, vamos a coger un librito. Este mismo. Este es de Juan Ramón Jiménez. ¿Ese es de Juan Ramón Jiménez? Sí. Bueno, pues uno de los autores que más... O que también ha trabajado la literatura sobre el Día de Difuntos. Uh-huh. Porque son muchas las obras literarias que se ambientan, de alguna manera, o que han tomado como motivo esta noche tan mágica. Pues ese libro de Juan Ramón Jiménez que tienes en la mano tiene algunos poemas como Viento Negro, Luna Blanca, que nos habla precisamente sobre esto. También en el contexto anglosajón hay algunas obras interesantes en este sentido, como por ejemplo Bajo el Volcán. Ajá. Que nos cuenta de Malcolm Lowry. A ver, sí. Si Alberto me echa una mano con el inglés. Perfectamente pronunciado. Sí, vamos. Bueno, uf, con mi nivelazo no me esperaba menos. El mismo Gales. Según lo ha pronunciado parece hermano de House. Sí, sí. Lowry, pero no, es Lowry. Lowry. Vale, pues Lowry. Lowry. ¿Otra vez? Que cuenta Lowry. No, muy bien. Ay, perfecto, ahora sí. Ay, perfecto. Cuenta el descenso a los infiernos del personaje principal, que es Geoffrey Firmin, que es el cónsul o ex cónsul británico en Cuernavaca, en México, el Día de Difuntos de 1938. ¿Eh? Espera, que tengo aquí un libro de Ray Bradbury. Sí. Últimamente hablamos mucho de Ray Bradbury. Sí, qué, sí, qué, sí. Bonito, qué bonito. Este me está muy bien. Ray. Este está muy bien, el árbol de Halloween. El árbol de Halloween. Que este nos cuenta, pues, a través también de la mirada de y de las aventuras de este personaje que es Tom Skelton, uh-huh. Que también ese nombre juega con la tradición, pues una historia donde se combinan la tradición de la noche de brujas y el día de todos los santos, también muy recomendable. Uh-huh. Pero bueno, también en España tenemos, además del texto de Juan Ramón Jiménez, obras, sobre todo del romanticismo, ambientadas en el Día de Difuntos. Entonces, como en este programa no nos puede faltar el puntito crítico, creo que podríamos empezar haciendo un poquito de crítica, ¿no? De la mano de Mariano José de Larra. Venga. El escritor más ácido donde los haya del romanticismo español. Bueno, pues Larra tiene también uno de sus famosos artículos titulado El Día de Difuntos de 1836, en el cual pues Larra sale de casa y da un paseo. Da un paseo por Madrid y descubrimos que ese Madrid se ha convertido en un cementerio. Esto le va a servir, en tono lógicamente metafórico, irónico, como es él, pues para criticar distintas instituciones, para criticar la falta de libertades, para criticar la pasividad del pueblo, que creo que eso ha sido una constante en los intelectuales españoles, al que el autor considera también muerto. Venga. ¿Leemos un trocito? Vamos. ¿Te parece? Pues venga. Dirigíanse las gentes por las calles en gran número y larga procesión, serpenteando de unas en otras como largas culebras de infinitos colores. Al cementerio, y para eso salían de las puertas de Madrid. Vamos, claros, dije yo para mí, ¿dónde está el cementerio? ¿Fuera o dentro? Un vértigo espantoso se apoderó de mí y comencé a ver claro. El cementerio está dentro de Madrid. Madrid es el cementerio. Pero vasto cementerio donde cada casa es el nicho de una familia, cada calle el sepulcro de un acontecimiento, cada corazón la urna cineraria de una esperanza o de un deseo. Entonces, y en tanto que los que creen vivir acudían a la mansión que presumen de los muertos, yo comencé a pasear con toda la devoción y recogimiento de que soy capaz las calles del gran osario. Necios, decía a los transeúntes, os movéis para ver muertos, no tenéis espejos por ventura. ¿Ha acabado también Gómez con el azogue de Madrid? Miraos, insensatos, a vosotros mismos, y en vuestra frente veréis vuestro propio epitafio. Vais a ver a vuestros padres y a vuestros abuelos, cuando vosotros sois los muertos. Ellos viven, porque ellos tienen paz. Ellos tienen libertad, la única posible sobre la tierra, la que da la muerte. Ellos no pagan contribuciones que no tienen. Ellos no serán alistados ni movilizados. Ellos no son presos ni denunciados. Ellos, en fin, no gimen bajo la jurisdicción del celador del cuartel. Ellos son los únicos que gozan de la libertad de imprenta, porque ellos hablan al mundo. Hablan en voz bien alta y que ningún jurado se atrevería a causar y a condenar. Ellos, en fin, no reconocen más que una ley, la imperiosa ley de la naturaleza que allí los puso, y esa la obedecen. Muy bien, clarito, Mariano José de Larra. Clarito y actual. Claro que sí, se podría aplicar perfectamente. ¿El Gómez ese, quién era, Gallardón? No lo sé, yo creo que sí debió de ser, ¿no? Algo así, porque nos ha hablado también de la esperanza, de... Sí, ¿verdad? Los deseos. Y este tipo de cositas. La ilusión, esperanza. La felicidad de Rajoy. No decir esperanza, decir ilusión. La felicidad, sí. De libertad de prensa. Parece que lo ha puesto en su programa electoral, la felicidad. Muy bien. Cositas muy de ahora. Bueno, pero aparte de Larra, aparte de Bradbury, aparte de Juan Ramón Jiménez, nos falta una gran obra. Hombre, con la que abríamos el programa. Con la que abríamos el programa y que no puede faltar cuando hablamos de La Noche de Difuntos. La Noche de Difuntos, sí. Pues El Monte de las Ánimas, de Gustav Adolfo Bécquer, escrita el mejor ejemplo de esta tradición del Día de Difuntos, en el que aparecen también esas viejecitas que se cuentan historias al calor de la lumbre, que luego hablaremos, ¿no?, de ese punto de tradición también. Uh-huh. Y pues vamos a leer un fragmentito de El Monte de las Ánimas para poner ese puntito de terror que nos enlace con la literatura de terror, muy adecuada también para estas fechas. Venga.

separó las cortinas de seda del lecho, tendió una mirada serena a su alrededor y ya se disponía a reírse de sus temores pasados cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron, despavoridos, a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que al otro día antes de morir pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, se asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojados, arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Pues os hemos contado un relato de miedo, una historia de terror de las más clásicas. Pelos como escarpias, ¿Pero de dónde viene esto de leer cuentos de terror? Pues es otra de esas tradiciones que comentábamos antes, que son ancestrales. Quizá pues por esa idea, ¿no?, de que en esa noche se abre la puerta que separa el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, esa noche en la que los espíritus vagan libremente entre nosotros, estamos abriendo esa puerta, las fronteras se difuminan. Qué miedo. Y ese es el marco perfecto para acometer la lectura pues de los grandes clásicos de la literatura de terror. Vamos a ellos. Así que vamos a recomendarles a nuestros oyentes pues algunas de esas grandes historias. Well, I'm knocking on. Bueno, pues abrimos la puerta de la muerte y lo primero que nos podemos encontrar pues son las historias de vampiros, por ejemplo. Desde el imprescindible Drácula, por supuesto, hasta pues los cuentos de vampiras como Carmila, de Le Fanu, o como La muerte enamorada de Gautier. Sí. Para los que prefieran algo más fantasmal... Sí, pues no, es una de aparecidos. Una ¿Tenemos de vampiros aparecidos. De fantasmas? De fantasmas, pues por ejemplo, Alan Poe, Ligeia, es uno de los textos más bonitos en este sentido. Bonito. O, a mí me encanta, me parece precioso, Otra vuelta de tuerca, de Henry James, en esa tradición decimonónica de los caserones góticos, muy al estilo de Rebeca también. O, por ejemplo, pues los cuentos de Dickens, los cuentos de fantasmas de Dickens, como por ejemplo los guardavías. O, para los que prefieran seguir con la tradición española, pues nada mejor que La mujer alta, de Pedro Antonio de Alarcón, que es un relato de lo más inquietante. Estás de fantasmas. ¿Qué más nos puedes ofrecer para aquí alrededor de la hoguera disfrutar de estas historias? Pues hombre, ya que hemos dedicado hoy buena parte del programa, ¿no?, a viajar por el siglo XVIII y XIX... pues yo creo que una visita al 19 es imprescindible. Tenemos las grandes obras góticas y las grandes obras de terror en este periodo. Frankenstein, el que ya nos hablaba antes Alberto, ¿no?, con esa disección de cadáveres. Muy adecuada. Las narraciones extraordinarias de Poe, pues cualquiera de ellas, dependiendo de si nos gusta más un tipo de terror más psicológico, por ejemplo, pues estaría muy bien. También otra de las que nos mencionaba Alberto en su intervención, Jekyll y Hyde, de Stevenson, o pues por ejemplo de Arthur Conan Doyle, El sabueso de los Baskerville, La leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving, o por ejemplo de Guy de Maupassant, que ya hablamos de él en el programa no hace mucho, El Orla, o La muerta, que leímos en el programa, o por supuestísimo las historias de Ethan Hoffman, El hombre de la arena, que hemos visto que te lo has traído, o Los elixires del diablo, aquí sentado al lado de por ejemplo. Sí, aquí lo tengo, Ethan Hoffman. Que no puedo hablar, dice. Tiene la descomposición de los órganos. Pero es lo que tiene. ¿Qué más? Pasamos por el 19, pero seguro que no solo de literatura de entonces vive la noche de los muertos. Pues no solo, porque los hay que prefieren la literatura más moderna. Entonces, pues bueno, yo les recomendaría, pues por ejemplo, algunas de las obras que han sido llevadas al cine con gran éxito, como por ejemplo Soy leyenda, de Richard Matheson, o El exorcista, que es un clásico y que a mí personalmente me encanta. O pues cualquiera de las novelas de Stephen King, como por ejemplo El resplandor, o Cementerio de animales, o El misterio de Silent Slot, que es mi favorita. Así que hay para todos los gustos. Ahora vamos al cine, pero antes de volver al cine, cuéntanos una curiosidad que tenías. Pues vamos a contar alguna curiosidad, ¿no? Porque dado que esta noche tendremos entre nuestros oyentes también pues a gente que le gusta escribir, a escritores que de estos que se presentan a premios y estas cosas, pues también tenemos un premio funerario. Ah, muy bien. A ver, los servicios funerarios de Madrid llevan 12 años convocando un concurso literario, que son los tanatocuentos, que son relatos breves, que tienen que tener una extensión de entre 3 y 8 folios, y que tienen que estar íntimamente relacionados en su temática pues con el tema que nos ocupa, puesto que establecen que la temática de estos relatos debe contemplar algún aspecto de los ritos funerarios. Así que si alguno de nuestros oyentes quiere participar en este concurso literario, tiene de plazo hasta el día 1 de diciembre para presentarlos. Y toda la información la pueden encontrar en la página web inquietarte.es, en la sección de letras. Pues ya sabes, Francisco. ¿Te apuntas? ¿No? Ah, por ello, hombre, por supuesto. Pues ya está escribiendo. O sea, si queréis, nos juntamos en el lago Lehmann, todos. Ahí estaría genial. ¿No? Y, claro. Pues una noche de esas. Mucho mejor que el de la casa de campo. Iba a parar. A ver qué sacamos. Algo saldrá. Yo estoy segura, seguro, que con todo el talento que tenemos en el programa, vamos, tiene que salir de ahí algo a la altura de la mejor Mary Shelley, del mejor Polidori y del mejor Byron. El Don Juan de Byron, fíjate. Por ejemplo, algo así. Lo del lago Lehmann corre por cuenta del programa. Porque sí, estaría. Sacamos fenomenal un porcentaje del sueldo de cada uno. y nos vamos todos para allá. Fenomenal, estupendo. Las 9 y 10 en el directo, 30 de octubre de 2011. No nos podemos ir, Ángel González, sin asomarnos al cine, porque en la noche de difuntos. Esta cultura de pasar miedo, pues en el cine, desde luego que tiene un lugar imprescindible. Hombre, pues sí, no nos pilla de nuevas. O sea, sabéis que lo de pasar miedo es algo que es casi inherente al ser humano. Nos gusta, nos gusta. Disfrute, sí, es una cosa. Cuando se hace por placer. Bueno, por placer, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, si tú dices. Si te vas al cine a verlo, digo yo que será por placer. Hombre, después de pagar la entrada, no tanto. Hay, ¿no?, quien me ha engañado. Pero bueno. Hombre, sí, luego te puedes llevar alguna decepción. Pero el intento es ese. Con estas cosas, normalmente, por lo que suele pasar es eso, que no sabes muy bien a lo que vas, te encuentras con alguna curiosidad, pegas un bote, dos. Curioso. ¿Pero qué películas nos puedes recomendar para disfrutar este, bueno, que pasado mañana es ya la noche de difuntos, la noche de todos los santos? ¿Qué sacamos de la videoteca? Hombre, pues depende por dónde queréis empezar. Si queréis empezar por la primera vez que apareció La noche de Halloween en una película, pues es una película muda del año 1905. Yo creo que a lo mejor es ir demasiado atrás, no sé cómo lo veis. No, a mí me parece bien, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, claro, cine mudo, a lo mejor cortito, falta. Estas cosas son cortitas, están bien. Lo que pasa es que tiene que ser curioso, porque el típico efecto del grito, lógicamente les veías ahí gritar, gesticular y sí, tal. Luego salía sobreimpresionado el ¡ah! La verdad es que ya se lo de pensarlo da miedo, pero bueno. Bueno, pero yo creo que si lo vemos aquí en la biblioteca. Sí, no, aquí ya. Eso lo suplimos, ¿eh? Sí, fácil. Fácilmente. ¿Has tapado ya la puerta mientras estábamos hablando? No, yo te he dicho que no volví a pasar por esa puerta y no he vuelto a pasar. Es que no puede ser esto. Tenemos que avanzar unos añitos. Nos tenemos que ir hasta el año 1931 para encontrarnos con el primer cortometraje sonoro, que en un deseo de originalidad pues también se tituló Halloween. Halloween, como debe ser. Igual que la película moderna del 1905, que tenía ese título, o sea que nos rompieron mucho la cabeza. Vamos para que luego digan que lo de Halloween es algo muy moderno de ahora. 1905 y 1931 ya se llamaban Halloween las pelis. Pero miedo, ya sabéis. Bueno. Decir que miedo es moderno, pues con los años que tiene. Pero bueno, vamos a la chicha. El boom de esto pues fue a finales de los 70, principios de los 80. Fue una época en la que el cine y la serie de televisión hicieron que, pues que todo esto de Halloween, la noche de los difuntos y tal, se hiciera más conocido. Quizá el detonante fue la noche de Halloween de John Carpenter en 1978, que fue todo un referente del terror de serie B, donde luego pues se produjeron un montón de secuelas y varias imitaciones a lo largo de la historia. Pero bueno, no solo tenemos el tema de la noche de difuntos, sino que también se ha popularizado gran parte de la iconografía habitual de esa noche. El ejemplo más evidente, lo comentábamos antes, no ya es lo del nabo, ¿cómo? Sino la calabaza. El repollo, ¿no? El repollo. El repollo, ¿no? La calabaza que fue reconvertida en la cabeza del jinete protagonista del relato de Washington Irving que comentábamos antes. Claro que sí. De la leyenda de Sleepy Hollow en 1820. Uh-huh. Donde aquel jinete sin cabeza acechaba a sus víctimas en la noche de Halloween. Sí, señor. Y teníamos a Johnny Depp de médico. De este relato hay por lo menos tres adaptaciones cinematográficas. Una película muda del jinete sin cabeza de Edward Venturini en 1922. Esa no la hizo yo. La leyenda de Sleepy Hollow de Clyde Jeromini y Jack Kinney en 1958, que era de la Disney. Ahí le pillaba jovencito, pero y por fin llegamos a ese Sleepy Hollow de Tim Burton. Claro que sí. Que lleva Eduardo deseando que lo digamos desde hace rato. Johnny Depp de médico. Exactamente. Ay, Oma. Por cierto, Yolanda, que nada, que para que veas a tu Johnny Depp, bueno, tuyo y de unas cuantas miles de rivales más. Nada, yo ya sabes que no tengo rival. ¿De qué estamos hablando? Pues bueno, sí, Vanessa Paradise, pero bueno, no es por picarte. Porque no me ha visto. Bueno, pues para que le veas, la noche del 31 al 1, pues a las 12 y 10 tenemos en televisión Sleepy Especial Halloween y ahí está Sleepy Hollow. Pues sí, tiene todas las versiones en DVD. Ya. Bueno, de hecho hemos estado escuchando la música también antes. Claro que sí. Bueno, pero a lo mejor nuestros oyentes no. ¿Qué más películas tenemos después de Johnny Depp? La verdad es que pocas mejores, pero... Claro, mira que he estado tentado de dejar Johnny Depp para el final porque sabía que con vosotros dos aquí va a ser imposible seguir hablando de cine. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a intentarlo. Ay. Vamos a intentar cambiar un poco de registro para ver si así os engaño un poco y os olvidéis de Johnny Depp. Coge aire, sí. Que también ha hecho alguna que otra cafrada. No es por nada, no me hagáis recordaroslas. Pero bueno. Nada, se le puede perder. Digamos que no todo lo que tiene que ver con Halloween. Cállate, Yolanda, que no estás acostumbrada a callarte. Nos ha infundido miedo. Uy, lo que ha dicho. Como por ejemplo. La película de Steven Spielberg, 1982, ET, el extraterrestre. Claro, la recordaréis. Esa era de buen rollo. Ahí, sí, buen rollo. Sobre todo os acordaréis de aquella escena en la que se tuvo que disfrazar de fantasma para pasar desapercibido. Claro. Entre el resto de humanos y conseguir llamar a casa para que vinieran a buscarle. Pues es una de las notas de humor que tiene la noche de Halloween en el cine. Se tiene que disfrazar de Halloween para no parecer tan terrible. Aquí la voy a volver a liar yo solito porque en el año 1993 Tim Burton y su pesadilla antes de Navidad nos enseñó a un no tan malo Rey Calabaza que quiso sustituir a Santa Claus en Navidad. Uh-huh. Si os acordaréis, como no vais a acordar siendo Tim Burton, ¿verdad? Por Dios. Hombre, qué cosas preguntas. Musical grande. Fan total. Pero bueno, como veo que no salí de ahí, me viene a la serie de televisión. Que también ha puesto su granito de arena para difundir la noche de Halloween por todo, a lo ancho del mundo. A ver, por ejemplo. Series como Los Simpson, por ejemplo. Hombre. Que bien apuntaba Yolanda el otro día. En la que incluye en sus temporadas un capítulo dedicado a Halloween desde la segunda temporada, que ya lleva unas cuantas. No puede faltar, sí. Un título de La Casa del Árbol del Terror, donde cuentan tres historias, uh-huh, siempre relacionadas con los temas de Halloween. Otra serie, sin embargo, por temática y contenido, deberían hacer más hincapié en esta noche. También hacen mención a ella como una. En cada una de sus temporadas, y es el caso de, por ejemplo, Buffy Cazavampiros de Joss Whedon entre los años 1997 y 2003, en el que curiosamente se decía que esa noche de difuntos, en esa noche los difuntos se la tomaban libre y dejaban que los vivos pensaran que era una noche mística. para dar un poco el contrapunto de la ficción de los muertos. Como no podía ser de otra manera, vamos a hacer un pequeño repaso por la literatura. También está plagada de historias de miedo. Como comentábamos antes, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King, aunque este último a mí me gusta, pero sí, entiendo que tenga varios detractores, más detractores que fans. Sí, más que Johnny Depp. Por cierto, se me olvidaba antes decir It. Entre las películas, las adaptaciones de sus novelas, la de It. It come. It. No. Mira, estaba echando de menos yo los chistes malos de Eduardo hoy, pero... Y podría ser. Y un pequeño apunte en el mundo del cómic, que también tiene sus referencias a Halloween, como no. En dos ediciones de Batman, del año 96, que también, si os interesa, pues son recomendables. Pues luego, también, ¿qué? También en cómic está precisamente La leyenda muerte de las ánimas. ¿Ah, sí? Sí. Uh-huh. La tengo. ¿Pero en manga o...? No, no es manga. Anime. No es manga. Está muy chulo, ¿eh? Madre. Entonces sería La leyenda del monte Fuji. Sí, algo de estilo. Y bueno, pues el otro día, al hilo de lo que nos está comentando Alberto, Luis nos dejó caer que podíamos hablar de una película. Hombre. El ladrón de cadáveres, del año 1945. En donde se dan varias cosas curiosas, entre ellas, por ejemplo, aparte que está ambientado en Edimburgo, basado en un relato de Robert Louis Stevenson, pues nos encontramos con una película en la que Boris Karloff y Bela Lugosi compartieron plantel. Ándale. Y bueno, pues nos encontramos con una película de bajo presupuesto, pero con un gran talento, que es uno de los referentes del cine de terror, entre otras cosas, pues por haber contado con estos dos monstruos del género y por la atmósfera inquietante que va desarrollando a lo largo de toda la trama. Uh-huh. Es, según gustos, claro, la película de terror con mayúsculas, inteligente y llena de tinieblas, donde vemos a un Boris Karloff que se devora cada escena. Se, la que aparece. Que se devoraba el mismo. No llega, pero casi. No, pero casi, ya estaba casi, un poco casi. Renqueante por aquella sí, época. Ya. Estaba ya en horas bajas. Pero bueno, con todo y con eso no deja de ser inquietante solo verle en pantalla. Bela Lugosi, aunque aparece de forma anecdótica, pues bueno, no deja de ser ya. Y sí que estaba ya en horas bajas. Su huella, sí. Entonces, que no te diga Luis, por cierto. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, aquellos que se hayan acomodado al terror del sobresalto fácil y el exceso de colmillos y hemoglobina, pues no creo que aprecien como se merece el miedo que transmitía aquel cochero, claro. John Gray, que no sé yo si me lo encontrara por el bosque viniendo con el carruaje. Eso era terror de verdad, claro que sí. Sin sangre. Sin sangre, sin dientes, sin... No hace falta. No hace falta nada. El brillín de los ojos, como decíamos otras veces. Es mucho más poderoso en muchas ocasiones. Bueno, ¿tienes algo más que recomendarnos? No, porque además nos hemos pasado de tiempo, así que con esto yo creo que vamos por servir. Yo quiero recomendar una cosa más. Qué bueno, raro, pues va, como no, va a estar calladita. Por llevarle la contraria a Ángel, más que nada. La última recomendación. Te recuerdo que te puedo cerrar el micro en cualquier momento. O no seas malo. ¿Cómo qué recomendamos, Yolanda? Que si no, te damos un capón. Pues ver a Johnny Depp, seguro. Wow. No va por ahí. No, como hemos estado hablando de que en España... Se me ocurre una de terror de Johnny Depp, a la hora señalada. Gran película. Ay, esa es malísima. A pesar de... Hay que reconocerlo. Bueno. Seguramente hace un gran papel, pero la peli es mala. Claro, claro, me dieron un mal guión. Si es que es así. Sí, que bueno. La culpa es de los padres. Está claro. Yolanda, venga, que se nos va el tiempo. Vamos. A ver, hablábamos antes de que en España tenemos una tradición como muy fúnebre, ¿no? Y muy triste. Pues hace unos años salió un disco que se llama algo así como La noche de Halloween. De Halloween. Pero Halloween castellanizado. Es decir, con J, con doble L, con G, con diéresis. Halloween. El guateque en Halloween, o algo así. Y es en plan lúdico festivo, años 60, y tiene grandes temazos, como puede ser, por ejemplo, la versión original de Rascayú, Cuando mueras, caras tú. O... Otro clásico. Tiene mucho que ver. Es buenísimo. Es terrorífico. O también otro gran clásico que se lo voy a dedicar a Luis y Llana. Venga. El Drácula Yeye. Impresionante. Por Andrés Pajares. Un clásico. Drácula Yeye por Andrés Pajares. Sí. Así que para el que quiera pasar una noche divertida en el más puro estilo español de los 60, no le puede faltar este disco en su discografía. Impresionante. Toda la gente que critica Halloween y le gusta la tradición española, pues puede celebrar Halloween con estos temazos. A ver si hay valor. Con eso. El Drácula Yeye. Con Belén. Hombre, unas risas te llevas. Claro. Pues oye, una buena recomendación para cerrar para el programa. Tener en cuenta que, pues eso, mañana pasado estaremos de fiesta todos y de verdad que disfrutarlo. Seguro que si suena el Drácula Yeye o el Rascayú versión Halloween, pues vais a disfrutar y lo vais a pasar muy bien. Disfrazaros todos, eso sí, y beber mucho porque si no nos aguanta. Que nos vamos. Vamos a ir cerrando las puertas de nuestra mansión para dar por completada esta edición espectral. No, no especial, porque especial lo hacemos todos los días. Del abrazo del oso aquí en Onda Merlín 107.3 FM, el abrazo del oso.es. Hacemos repaso. Francisco Muriana, muchísimas gracias. Nuestro antropólogo. Muchísimas gracias a vosotros. Hemos repasado desde el Samaín hasta el Halloween y lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos volvemos a ver en nada. Yolanda Barreno, muchísimas gracias. Pues muchas de nada también. He pasado muy bien, ¿eh? Me ha encantado el programa. Disfrutando de la literatura, de las tradiciones más españolas del Día de Todos los Santos y, por supuesto, de tu sabiduría, cómo no. Uy, qué amable. Muchas gracias. Nuestro científico loco, Alberto Cabañas, muchísimas gracias. A vosotros por dejarme entrar, que no deberías. Lo que no vamos a dejar es salir, que es el tema. No te vamos a dejar salir. Ah, sabes. Bueno, no pasa nada. Si entras, bueno, pero que no te vean luego fuera, que quedamos mal. Vale, yo me pongo una peluca, un algo, no pasa nada. Pues un fuerte abrazo. Otro para ti. Y don Ángel González, el más sangriento de los críticos de cine. Muchísimas gracias. Y eso va con segundas, ¿no? Por lo de la hora señalada de Johnny Depp. Sí. Ya os he visto. Nos has hecho sangre. Terrible, qué cruel eres. Mucho mejor desde el infierno. Sí, sí, vamos. Tremendo. Alberto, me debes 7 libras. Ah, eras tú el que ha traído. Vale. Sí, pero ahora ya en privado. Un asuntillo. Ángel, un abrazo. Nos vemos el domingo. En 7 días. Y a todos vosotros, pues nos vemos en internet, en el abrazo de los oso.es, en iVoox, en iTunes, en todas partes, que empiezan por ahí o por Facebook. Y en este, ¿cómo se llama? El Twitter. Que esperamos que hayáis disfrutado. No dejéis de pasarlo muy bien y no creeros nada de lo que os contamos. Un fuerte abrazo. Sed muy felices. Hasta luego.